Bueno, mi gente, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de el podcast de Nivel Escondido en vivo, episodio 537, hoy con su anfitrión, el señor Alex Angel Stream, y en compañía, directamente desde un lugar secreto en Minnesota, Twin Cities, United States of America, Mr. Juan Carlos Delgado, también conocido como Gato Nejo. What is up, my friend? Yes, yes, todo muy bien, Alex. Aquí contento de estar aquí contigo otro sábado más, otro podcast más. Estaba mirando lo que queda del año y, oh my God, no queda tanto del año. Esa lista de episodios está cortita. Está bien cortita. No, pero y Extra Life está ahí a la vuelta de la esquina. Wow. Este año va a las millas y ya estamos prácticamente casi llegando a la mitad de septiembre. Hoy estaba pensando, me acordé de ti porque precisamente hoy estaba jugando en Minnesota los Mets contra los Twins. Minnesota ganó 8-4. Así que por lo menos siguen mantienen la ventaja en el primer lugar en la división de ellos. Muy bien por Minnesota. Pero pensé que iban a perder porque primer lanzamiento del pitcher de ellos, que es el creo que es coreano, no me acuerdo bien. Loco, primer lanzamiento, ¡pum! Un home run. Well, welcome to the show. Después, en el próximo turno, ¡pam! Que trajo otro home run más. Y yo, ¿en serio? Dos home runs en el opening. Entonces, se le envasaron dos, pero pudieron coger los tres. Pero el juego se acabó. El juego estaba 8-2. Escucha esto, está 8-2. Traen al mejor relevista que tiene Minnesota, que el tipo la tiene a más de 100, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Loco, le sacan dos honrones al relevista para cerrar el juego. Oh, wow. O sea, ¿y cómo ganaron ese juego? Porque tenían ventaja. Porque si llegan a tener ventaja, se joden. Pero eso, digo, mi parastro, está bien, ganaron, pero eso le jode el promedio al Salvador. O sea, te metieron dos honrones en un safe. O sea, malo, pero nada. Ganaron y mantienen ventaja, que eso es lo importante. Estoy encojonado porque los Cubs se le están pegando a los Brewers y, bueno, han perdido ya, creo que como 3 o 4 juegos con Arizona. Horrible, horrible, horrible. Y lo triste es que Arizona está en la lucha también por el Wild Card en la división de ellos. Maldita sea, yo quería vacilar a Mash, pero mi barato está endiablado con los Cubs, mano. Estaban, se pegaron, creo que fue a un juego y medio de los Brewers. Y con la serie con Arizona, se fastidiaron. Ahora creo que están a 3 o 2 juegos, así no me acuerdo bien, 3 o 4, qué sé yo. Wow. Sí, pero la pelota está caliente la pelota. Pero mi gente, este podcast no es de pelota. Pero me acordé de Gato porque presentaron escenas así del parque. Y yo en casa, yo caminé por ahí. Por ahí yo caminé. Ahí me senté yo. Allí me comí un hot dog de 20 pesos. Sentado aquí así ya. No, mano, yo todavía me acuerdo los troncos de asiento que nosotros conseguimos para ese juego. Sí. Es como que, wow. Sí. Gente, nosotros nos sentamos como, yo diría, como 10 filas detrás de home plate, cuando fuimos. No salíamos en televisión, pero en el shot el tiro de cámara que es detrás del pitcher, estábamos yo creo que justito arriba del tiro de cámara. Sí. No, sí. Pero la experiencia estuvo brutal y fue con Houston, precisamente, que habían boricuas allí en el campo que ni votando. Tú sabes, uh-huh. Nos dimos un curete brutal. Que, by the way, Minnesota ganó ese voto. Yo quería ganar a Houston, pero ganó Minnesota. Ya Minnesota estaba eliminado, o sea, hasta aquí a Gato le salieron súper, súper económica, porque cuando ya los equipos están eliminados, reducen el precio de entrada significativamente, porque pues, o sea, ya bueno, el precio también es función de quién viene, también. Porque si está sotaneando el equipo, pero vienen, que sé, los Yankees, que siempre venden bien. Pues los precios suben, sí, pero, sí. Ya. Pero me dicen que este año, aún siendo los Yankees, hasta aquí ya no subieron nada. Pues los Yankees están como han soqueado bien brutal toda la temporada, pues nadie quiere ir a ver los Yankees. Ya está bien despegado el béisbol, de que vine a ver el récord de Minnesota hace poco y miré de abajo para arriba y no los encontraba. Oh, güey, sí. Están aquí, ¿qué es esto? Sí, papá, están ahí para ganar la división, papá, están ahí. No, wildcard, división. División, wow. O sea, y están sólidos. Carlos Correa tuvo un slump ahí medio, pero despertó. Está bateando otra vez, so, el equipo está ahí motivado. Mira, match en el chat, let's go Brewers. Alex, te iba a preguntar, ¿te llegó la cajita de los dados de Extra Life? Sí, me llegó esta semana. A mí me llegó y yo ahí tratando de abrirla. Tiene unos imanes. ¿Te pasó? Vete pa'l cara esos imanes de que yo no estaba seguro si la iba a romper o la iba a abrir. A mí me pasa lo mismo. Ay, yo, ¿qué Dios, son magnetos, what the hell. Yo también pensaba que era más grande, como que en la foto. Sí, como sí, se ve más grande. Que era más grandecita. Sí, este, sí. Gente, déjame buscarla para que... Parece un honeycomb de estos de abeja. Ay, no, no está aquí. Sí, pero sí, chiquita, chiquita. Yo pensé que era más grande. Está chiquita, bonita, está súper cute. ¿Sabes? Madera, con el logo al relieve. Está súper chula, pero es pequeña y da trabajo para abrir. Yo le puse unos dados azules ahí para complementar. Ah, yo tengo unos daditos que se los puedo poner, sí, porque esos son de los de D&D, que de hecho tú tienes los que dieron hace un año y medio atrás, creo que fue que dieron uno, en un estuche así alargado azul que tú la abriste. Oh, sí, sí, ni me acordaba de eso. Sí, eso sí, exacto. Yo le puse otro, déjame buscarlo. Claro, lo que es esto, me pongo aquí el día en el chat, buenas noches, dice por ahí Bicho Nomo, mi equipo desde los 90 han sido los Braves de Atlanta, ya antes. Por ahí está Tío Jay también y Mash, obviamente, let's go Brewers, sí. Hacho Mash, pero te iba a molestar, pero los Cubs soquearon esta... En esta última semana han soqueado horrible, horrible, horrible. Y Parastro está endiablado. Porque él es Cubs hasta la muerte. Y chacho, está súper amotinado de que hayan perdido todos esos juegos de la manera como los han perdido. Tú sabes, se están pegando. Ahora, pues, tienen que luchar, tratar. Todavía quedan un par de juegos. Todo está, si los Brewers cogen una rachita y se despegan, pues entonces tienen que los Cubs luchar el wildcard. Pero, yeah. Y yo en la pelota, yo no confío en los equipos que entran por wildcard. Yo no confío. Los equipos que entran por wildcard son peligrosos. Son peligrosos esos equipos que entran por wildcard. Esta serie estaban partiendo a los Yankees. Ah, pero los Yankees están que los parten cualquiera. Ya lo que es fuerte. Ya han bajado un par de jugadores. Los han sacado. Ah, tienen un revuelo ahí, de verdad. Mira qué chula. Mira, aquí está la cajita. Bastante pequeñita. Exacto. Tiene así el logo de la Children's Miracle Network. So, y para abrirla, pues déjame comerme las espinacas. Ya lo sé. Yo le puse... míralos ahí, mira qué chulería. Pero esos no son los de Extra Life, esos son otros. Tú los tenías, exacto, sí. Sí. Como que hacen chulo porque combinan. Sí, yo cogí azules, los cogí, espérate, estos son los que van ahí. Pero ya está de lo más bonita la cajita, pero sí, me sorprendió lo potente que es el magneto ese. Muchacho, ese es el magneto de X-Men, no se quiere parar. Ahí viene en una bolsita y todo. Sí, todo, sí, claro. No, la presentación está super cute, pero los magnetos están OP. OP. Y antes los Yankees son las Cherry. Wow, ¿quién lo diría? Pero George está lastimado, ¿o qué está pasando con George? Pues George, yo no sé, este año no ha sido tan juez de su juego. Ese equipo, o sea, creo que ese equipo el año que viene lo van a destruir, lo van a desmantelar, y seguro se quedarán con Aaron Judge. Y van a tener que salir de par de gente ahí. Giancarlo Stanton está hecho un troc, no corre. Bueno, pues un desastre, ese equipo es un desastre, ¿verdad? Dice George, o la saca o se poncha. Exacto. O sea, como dice mi palato, es un ponchón. Sí, esos dos jugadores que si no sacan un jonrón, no producen nada. O sea, no es como que, no sé. Lo que sí yo había escuchado es que Otani está lastimado, feo. Ahí está malo. El tipo la estaba matando. La estaba matando el tipo. El codo, dice Mash. Diablo. Eso sí que es feo, codo. El ACL, no, ese no vuelve más. Ese está done por el resto de la temporada. Pero quizás no lanza más nada. No, está jodido. Pero lo van a usar de DH. Oh, wow. Pero eso, bueno, hay que ver hasta dónde puede aguantar. Pero no es fácil, solo de DH, solamente de designated hitter. Está bien, por lo menos tú sabes que está ahí, que la presencia de él está ahí. O sea, para cualquier equipo, ¿no? El tipo puede venir y te puede sacar un por ahí. El codo es una parte esencial a la hora de un swing, a la hora de lanzar la bola, todo. O sea, los brazos en la pelota es todo. Y obviamente las piernas para correr. O sea, el cuerpo completo, eso ya. Difícil. Vaya, ¿qué está pasando, Mr. Motobonku? Bueno, gente, yo sé que el tema de la pelota... Mira, oye, viste, gato, no tenemos su tema y evolucionó. Terminamos hablando de las grandes ligas. Ay, santo. Bueno, gente, pero el tema de la pelota está bueno, pero esto no es la garata, ni la tertulia deportiva, ni está auspiciado por la chancleta de maíz. Esto es el podcast de Nivel Escondido, donde tenemos diferentes noticias más importantes para esta semana, tenemos las publicaciones y el tópico, y para las cositas por ahí que a usted le gusta, gente. Así que nada, vamos rápidamente a pasar a las noticias más relevantes para esta semana. Y esta semana la primera noticia que tenemos por aquí es una noticia bien extraña. Y como todos saben, y si no, ustedes saben este jueguito llamado Only Up, el cual se convirtió en una sensación de Twitch. Pues, gente, este juego ha sido removido de la tienda de Steam. Esto, esta petición, la hicieron los desarrolladores de juego con, ¿verdad?, con la excusa de que ellos necesitan paz mental y sanación. Y, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad? Y voy a explicar tal vez por qué es que ellos están pidiendo. Entonces, gente, Only Up es básicamente es un juego plataforma, en plataforma donde usted tiene que ir subiendo por obstáculos sin caerse. Y a la vez que usted se cae, tiene que volver a comenzar. No tiene checkpoints. Esto suena familiar. Sí. usted no tiene checkpoints. Si usted se cae, tiene que comenzar de nuevo donde caiga. Puede que tenga suerte y caiga en otra plataforma, como puede que tenga suerte y tenga que caer a principio de los obstáculos, lo que lo haría lo que lo hace extremadamente saca por techo este tipo de juego. Y yo imagino que Gato dice que esto suena igual a un juego bien bonito que él estuvo jugando un tiempo acá en Nivel Escondido, un jueguito así de nombre bien humilde, Getting Over It, que era algo similar, o sea, atravesar obstáculos y si usted se cayó tenía que volver a empezar. No había checkpoints, no había nada. Pues este juego hace este Gato, que esta gente será persona, obviamente visualmente se ve más bonito, pero el juego es uno de estos juegos así, que te saca por el techo de hecho, que a lo mejor tú ya estás bien alto y que te caes y tienes que volver a empezar. O sea, literal, tú sigues subiendo, subiendo, subiendo, y el objetivo supuestamente es llegar a la luna. O sea, que te podrás imaginar. Tiene unas mecánicas bien brutales cuando tú estás allá arriba, es un área que tiene hasta como que poca gravedad, bueno, un montón de cosas, pero el juego es bien sacado por techo. Pues, ¿qué pasa? Ellos decidieron removerlo de la tienda de Steam porque ellos quieren tener paz mental y tranquila y poderse concentrar en su próximo proyecto. Ahora bien, usted dirá, ¿y por qué tiene que ver que saquen el juego para ellos tener esta supuesta paz mental? Es que gente, o sea, la misma comunidad, el hostigamiento hacia desarrolladores por, que esto, que sea aquello, la gente mandando mensajes, que si arreglen esto, que esto no es justo. Parece ser que ellos se intoxicaron de la molestia de los jugadores al no poder dominar el juego mejor de lo que el juego está diseñado. O sea, y ellos parece que están cansados como que de tanto odio y tanta maldad que ha despertado el juego entre los jugadores. Que es mejor, lo sacan de la tienda de Steam y están tranquilos. Pero aún así, gente, si usted fue de los afortunados que lo compró, el juego como quiera, va a seguir funcionando. O sea, si usted lo tiene en su librería, no hay problema, no lo pierden. No es que se lo están quitando. Es que simplemente si usted lo quisiera comprar en este momento, lamentablemente ya no va a estar disponible. Y esto va a ser por un tiempo indefinido. La cosa es que este juego, gente, desde que salió, llegó a tener sobre 10,000 jugadores consistentemente en el juego y llegó a generar más de 90,000 viewers en Twitch para ver a la gente salirse por techo con este maldito juego. Yo lo compré. Ahora quiero verlo, Alex. Quiero verte jugarlo. Yo lo compré porque me parece que fue, yo creo que fue Motomonku. Un día jugando fue y me dijo, ay, usted quisiera ver jugando Getting Over It. Only Up. Mash también lo tiene. Mash también lo compró, porque, y creo que Moto también lo compró, porque queríamos hacer como que una carrera en vivo, a ver quién llegaba más lejos, pero no hemos cuadrado eso, pero sí, yo lo tengo en mi librería, so maybe para los Horror Nights, porque créeme, que este es de estos juegos que el stream se va a convertir rápidamente en una película de horror y de terror. O sea, uno importa que esté llegando de momento, no tengo que y otra vez para el principio empezar a subir todo de nuevo. Uy, Dios mío, no sé. Yo lo tengo ahí y yo he visto y me da miedito. Bueno, Alex o Match, queremos un stream. Yo creo Match es bueno, pero yo no sé si Match aguantaría el encojonamiento que después que esté llegando a un área y se caiga. Yo creo que Match destruye la PC. Mientras tú hablas ahí, estoy mirando. Ajá. Busqué en YouTube un video. Uh-huh. La cosa es que no importa lo difícil que sea esto, siempre va a venir un Alpha Dog y va a hacer un speedrun mega salvaje. Uh-huh. De hecho, estoy viendo algo aquí, no sé si es el récord mundial, pero 13-20. Wow. Para terminarlo. O sea, sí. esto tiene que ir para Awesome Games Done Quick en enero, obligado. Yo quiero ver un speedrun esto. Definitivo. Sabrá que me levanto a verlo. Me parece que el récord de Getting Over It está como en menos de 6 minutos. Uy. Y puede ser que ande por 3. Porque esa gente ha seguido metiéndole. Esa gente Lo pasa porque lo pasa. Ahora es que optimizarlo. Ya están a No, ese punto. no, Es bien yo impresionante. valoro mi corazón, yo valoro mi corazón y no, no, no quiero un infarto cardíaco tan temprano. Mira, más dice, chacho, quito el juego para el carajo. ¿Sabes si hay diferentes rutas para llegar? Porque se ve bastante grande el mundo. Por lo que he podido ver, tiene como que ciertas áreas que puedes irte por una ruta alternativa, pero no le quites factor de que como quiera sigue siendo bien jodón. Siendo bien jodón, bien jodón. Deja ver si te complazco una noche y lo pongo para que simplemente, por lo menos media hora, verme para leer gritos y lo quito. Dice Mash, yo quito el juego para el carro, pero por un stream contrario, a ver, Mash quiere hacer una carrerita conmigo. Pues nada, Mash, le damos forma. Cuadramos algo, un evento, Tiene, algo. dice altura, porque es bien difícil si tienen diferentes rutas saber quién llega más lejos. Si dicen algún lado altura máxima, Tenemos pues que hacer ahí el research, tenemos que definitivo. hacer el research, sí. Ya estoy tratando de ver acá la pantalla, pero la persona lo está haciendo un speedrunner Yo y no lo que sé tiene si, ahí es yo el creo que en Halo. pantalla no te va marcando altura. Eso hubiese sido un alguito cool, porque si tú miras, tú subes bien alto, por una altura bien exacta. Bueno, que la meta es la luna, imagínate. Las rutas son bien similares, dice Mash. Dice Ah, Chino, okay. verte sufrir es lo mejor. A usted le encanta ver sufrir a la gente aquí, mano. Ustedes no son amigos, de verdad. Amigos no les gusta ver a sus amigos sufrir. Getting over it, la ruta era bastante principal, tenía una que otra cosita diferente, pero no había mucha variabilidad, o sea, ahí era mucho más fácil saber qué tan lejos llega alguien. Pero aquí, por lo que estoy viendo, se ve tan grande el mundo que, y como no lo he jugado, pues no sé. Pero ya, si tú tuviera la altura, pues sería definitivo, porque Si sería el tuviera más sería alto que cool. llegue. Sí. Dice RP, saludos RP, dice, tarde ¡Hueva! como el reintegro, pero llegué. Dito, no, yo vengo a verlos pasarla bien. Sí, pero un juego así. Uf, I don't know, tengo que darme par de cerveza. Tengo que darme par de cerveza, Pues papá. el año pasado fue que se hizo lo de. No, no fue el año pasado, o sí. Sí, ¿tú Lo jugando Getting del Over It? challenge, sí. Sí, fue el año pasado. Ok, yo no me acuerdo, yo creo que fue Sparrow quien se inventó que yo jugara eso. Y lo hicimos por donativo para Extra Life. Sí. Pero Y a ti te fue súper bien con ya Getting Over It. yo iba con una calma mega salvaje. Sí, no, no, no, Perdí no. progreso, pero yo creo que nunca, bueno, no estoy seguro si llegué a caer a principio en algún momento. Pero llegué a perder progreso, pero yo no estoy seguro si tuve que recomenzar otra Hay vez. unas áreas que, yo por lo menos lo que me recuerdo de Getting Over It, hay unas áreas que después que tú estás como que bien alto, aún te caes, no es como que vas a llegar al Sí, principio, caerte al principio principio. es bien Ah, ya, difícil. pero obviamente se le podrían llamar como unos checkpoints, entre comillas, vamos, unos soft checkpoints, pero no es que son checkpoints de verdad, es que si caes, definitivamente al principio no vas Hay a regresar. cosas, ya, hay cosas que Ajá. no te van a dejar caer hasta principio. Exacto, tiene que ser una cosa, un glitch, una cosa bien dramática que vuelva a caer otra vez al tronquito abajo. Y así nada más yo cojo la computadora vuela Yo me acuerdo que en el para. juego se me hizo bastante difícil. Hay un gap bien pegadito, subir por ahí me costó trabajo y bastante a principio del juego. Pero hay gente que le encanta diseñar estos juegos así de sufrimiento y agonía y gozan con eso. Se presta para muy buen contenido, reacciones épicas, pero yo valoro mi corazón. Pero de lo de Getting Up con Only Up, Getting, ya, pues lo podemos cuadrar con Mash. A ver quién de los dos se saca por el techo primero. Ay, ay, ay. Pues siguiente, pues ya saben. So que. Que el jueguito fue removido y no, es una fecha indefinida. So maybe a lo mejor regresa dentro de un par de meses. Who knows? Porque el juego es bien popular. Porque es muy popular. Así que, GG, los desarrolladores. Espero que encuentren la paz que están buscando luego de retirar el juego de las tiendas digitales. Esto suena a publicity stunt, porque ahora yo me enteré del juego. Ya el juego había salido y yo no me enteré. Me enteré ahora que lo sacaron y ahora quiero jugarlo ¿Verdad? si no está disponible. Ve, exacto. Eso es un publicity stunt. ¿Verdad? Para cogerte. Ahora mismo dice más, hay que jugarlo con mouse y keyboard. Oh my God. Uf, muy fuerte. Dice más que todo recuerda Flappy Bird. El desarrollador de Flappy Flappy Bird. ¿Qué fue lo que Bird. Ok. pasó con Flappy Bird, más? Que también el tipo lo removió porque estaba hastiado de las quejas de la gente. Sabe Dios. Pero ya. Así que interesante esta noticia de este jueguito. Definitivamente. Bueno, gente, vamos para la siguiente noticia. Resulta que anunciaron que el juego de Stray, que es el juego del gatito que salió hace 2 años atrás, va a tener una adaptación cinematográfica, vía animación. La película será producida por Annapurna Animation. Yo he escuchado de este estudio, ahora mismo no recuerdo qué ellos han hecho. Pero yo lo he escuchado porque aquí en noticias hemos mencionado que ellos van a estar haciendo algo y no sé. Ya mismo busco a ver qué es lo que han hecho, pero definitivo yo he mencionado este nombre en el pasado. La película aún se encuentra en las etapas tempranas de desarrollo, pero se entiende de que debería salir para el 2024. Si usted no recuerda Stray, pues es el juego este de gatito, es un juego de aventura en tercera persona donde el jugador pues controla a un gatito. Si usted no vio mucho los trailers, pues va a encontrarse con mucha sorpresa porque a principio tú no tienes mu mucho contexto, eres un gato, andas por ahí y luego te das cuenta. No sé si debo decir esto porque si no, estoy cometiendo el pecado de los trailers, de que te estoy revelando información importante. Usted controla al gato y va en un quest y se va a encontrar con varias sorpresas. El juego recibió muy buena crítica y también fue muy bueno en ventas. Estuvo o está quizás todavía en el servicio Premium Plus de Plus. I don't know cómo se llama eso. El PlayStation Plus. PlayStation Plus Plus. En el segundo tier. Está ahí como parte del servicio. Así que si usted no lo ha jugado, no es muy largo el juego. ¿Tú la I don't ganaste know. aquí en vivo? Sí, yo lo jugué acá en el canal. Son como, si acaso, 6, 8 horas y ya se acabó. Y yo iba por la ruta panorámica. So, si usted le da un poquito más rapidito, quizás lo hacen 5. Pero está chévere, a mí me gustó. Eso ya saben, va a tener una adaptación cinematográfica. Así que si no lo va a jugar, vea la película. Está Nice. cool. Pues fíjate, eso está para mí, ver la película, porque yo no creo que ya a esta altura juegue Stray, a menos que lo den para. Bueno, no creo que baje a Plus, porque si está en Plus Plus, no creo que lo bajen a Plus. Podrían bajarlo No. para Plus regular porque ya lleva tiempo. Bueno, sí. Y ya juego pues dio lo que iba a dar. Ahora mismo no se ha anunciado contenido extra ni nada para el juego. Yo me acuerdo como cuando anunciaron el trailer, Gatonejo flipó. ¡Ese es mi juego! ¡Ese es mi Yo, day one, GOTY! day one. Day One, let's go. Y efectivamente, Day One le metió y lo acabó. Y mucha gente de la comunidad le metió también ese jueguito. So, GG para Stray, así que vamos a ver, ¿verdad? Cuando saque la película, a ver cómo les va. Mira, más de aquí un update que lo de Flappy Bird fue que él removió el juego porque tiene que mucha fama. What? Después, habían como 40 clones por ahí cogiendo. Wow, tremendo. Stray está cool. El jueguito está. Sí, no, hay mucha gente que ha visto como que a Stray que le ha gustado un montón la dinámica, las mecánicas del gato, este mundo donde él está, las interacciones. Eso ya es un jueguito completamente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Eso ya, y más para los amantes de gato. O sea, y digo gato de animal, no gato mi compañero. Suave. No se emocionen. También. Sí. No, algo. Ah, esto es medio tangente, pero algo que yo tiendo a hacer cuando ya yo estoy seguro que voy a comprar juegos, que me convencieron, yo trato de no ver trailers ni nada, me voy en media blackout, pues muchos de los trailers te spoilean cosas. Yo hice eso con Final Fantasy VII, no me arrepiento para nada. Yo tan pronto lo anunciaron, no quise ver nada, ningún trailer, nada, nada, nada. Llegué al juego, todo me sorprendió. Con Stray, lo mismo, yo cuando lo anunciaron, I'm in. No quiero ver más nada y a mí me tomó por sorpresa lo que uno descubre bastante temprano en el juego. Yo, oh, wow, yo no esperaba esto. Son sorpresitas que uno se encuentra y por lo menos yo las valoro. Nice, eso es bueno, eso es bueno. Llega por ahí Little Benny, dice hello, que es la que hay. ¿Cómo están? Estábamos hablando de la noticia de Stray, del juego Stray, que ahora va a tener una adaptación de película animada. O sea, que si no han jugado el juego, pues pueden ver la película animada que viene por ahí. Se disfruta la historia de Stray, pero de una manera diferente al juego. Mash dice, después de lo de Flappy Bird, vendían teléfonos con el juego instalado por Oh, wow, ese es el eBay. fenómeno como PT que vendían consolas con Sí, PT instalado. instalado. De hecho, lo dice Mash también, que eso fue también lo mismo con PT. Me acuerdo. Ah, Yo, mira, bien sí. zángano, no bajé ese demo, yo fui bien zángano. Yo tampoco, yo no lo bajé. Ay, Dios mío, el famoso demo de PT. Oh my God, está brutal, ¿cómo olvidar? Por eso de Flappy Bird con los celulares yo no sabía. O sea, te vendemos un teléfono con Flappy Bird, papi. Ah, pues dámelo, ¿cuánto? $500, toma, te lo estoy. Ay, mi madre, qué desastre, qué desastre. Pues nada, vamos entonces, estamos bien hechos. Vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y esta noticia es del mundo de Mortal Kombat. Gente, estamos en conteo regresivo para estreno aquí de Mortal Kombat One. Aquí el compañero Gato Nes, obviamente, Day One, lo va a estar estrenando aquí en el canal. De hecho, cae viernes, ¿verdad? El 19, ¿sí? ¿No? No, jueves, yo creo jueves, que cae. Déjame ver. Sí, jueves, déjame ver. El 19 no, martes, martes, martes, sale martes. Oh, wow, estrenaría miércoles 20. Pues yo creo que mirando mal el calendario porque yo pensaba que salía jueves. Sí, o mismo viernes, que últimamente están saliendo los juegos triple, están saliendo viernes. Pero sí, es martes, hermano. O sea, que lo estrenas, digo, si no todos, ¿verdad? No pasa nada. Miércoles 20 hasta ahora, hasta el momento. No, bueno, es que, no, acá me dice Initial Release Day 14/23. 14/23. Puede, no, o sea que puede ser que la gente que preordene la versión ociosa. Exacto, el Early Access. Sí, puede ser eso, pero tú sabes que muchos juegos están haciendo eso ahora, sí, pero sí. Yo no hice eso. Sí, así vea, que el macho mío... dice, si compras el hostia dicho, te lo van antes. Sí, sí, no, pero la tuya es la versión básica. Sí, la creo mía es la... Creo que la versión con todos los powers vale 100 y pico pesos. Una cosa bien exagerada, digo, oye, pero ¿qué está pasando? Las cosas, se están quejando de juegos de 70 y chacho. y todavía sigue el rumor fuerte de que Grand Theft Auto 6 va a costar creo que 80 pesos, algo así. A mí no me sorprendería. Yo no estoy en contra de que cada quien le ponga el precio que entiende que vale su juego, pero que se atengan a las consecuencias. Si tú quieres cobrar 10 pesos por encima de todo el mundo, you know, be ready para no vender tanto. Uh-huh. 100 es el rumor de que más de Grand Theft Auto 6. Y te voy a decir una cosa, entre paréntesis y noticias que estaba hablando, 100 pesos, la gente lo va a comprar. Porque la gente es loca con Grand Theft Auto, con la serie de Grand Theft Auto. Gato lo va a comprar. O sea, el que se disfrutó de Grand Theft Auto 5 va a pagar 100 pesos por Grand Theft Auto 6. Fácil, hands down, fácil, fácil, fácil, fácil. Mira que sí, tan seguro que voy a pagar los 100 pesos. Pues yo compré Grand Theft Auto en PlayStation 3 y en PlayStation 4. Sí, Gato tiene hasta la nevera puede jugar Grand Theft Auto 5 en la casa. Y las otras versiones las he comprado múltiples ocasiones. Wow. Yo por mucho tiempo creía que el juego que más había comprado repetidamente era Resident Evil 4. Y cuando me puse a hacer mi listado de juegos míos, me di cuenta que era Vice City el que he comprado más veces. Qué cosa más épica, mano. Pero así es, nada, eso no es nada, eso no es nada. Pero con Grand Theft Auto 6, Gato, señora tercer, una sola versión, por favor. Costando 100 pesos, es una. No hay break. Deja eso. Pues nada, regresando a nuestra próxima noticia. Como dije, esto es del mundo de Mortal Kombat 1, como ya mencioné, pues se va a estar estrenando acá en el canal a cargo del compañero Gato Nes. Pues resulta que se anunció un nuevo personaje que se va a estar añadiendo al roster de Mortal Kombat 1. Y esto es un personaje que salió en la versión del 2002 de Mortal Kombat Deadly Alliance. Y es el personaje de nombre Nitara, que ella es como una vampiro, con las alas así de vampiro en la espalda y todo esto, pues ella está regresando a Mortal Kombat 1, ¿verdad? Está haciendo su regreso aquí a la franquicia. Como mencioné, ella salió en Mortal Kombat Deadly Alliance, tuvo un pequeño cameo en Mortal Kombat 11 y apareció en la película de Mortal Kombat del 2021. A pesar de que tuvo una que otra aparición en los juegos, siempre fue uno como que un personaje que le gustaba mucho a los fans del juego y estaban como que contra regresar, no regresará, pues gente, ya regresa. Y nada más y nada menos que la actriz Megan Fox es la que va a estar haciendo la voz de este personaje. Así que suena sumamente interesante esto para los fans de este personaje. Pero ya saben que va a estar disponible, ¿verdad?, en el roster de Mortal Kombat 1, que como ya mencioné, sale el 19 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series X y S, para Switch y para PC, ¿ok? Así que ya, siguen añadiendo más cositas por ahí, anunciando más cosas. En estos días también anunciaron un skin ahí del personaje que encaró Jean-Claude Van Damme en Bloodsport. Y todo. Esto estábamos hablando de este gigante como que... No veo a Jean-Claude Van Damme ahí, no. No se ve tan cool el modelo con el que terminaron. No me parece tanto. Sí. Anyways, eso es cool, el personaje que menciona. Yo no estoy familiarizado porque yo tengo un gap grandísimo con Mortal Kombat, similar al de Street Fighter, donde hubo muchos años donde no lo seguí de cerca. Y yo diría que después de Mortal Kombat 3, yo casi no jugué. Y no fue hasta Mortal Kombat 9 que volví a retomar la serie. Así que para mí este personaje me enteré de que existía ya porque lo dijiste ahora aquí. Pero lo cool es que es parte de la alineación de la escuadra regular del juego. El juego, hasta el momento que yo sepa, tiene 21 personajes incluidos. 22 si usted preordena porque le van a dar a Shang Tsung ahí de bono por preordenar. Así que tiene 22 personajes. Que no está nada mal ese numerito. Ya he anunciado DLC de personajes. Ahí me parece que hay como 6. Ahora mismo no preciso quiénes están ahí. Yo sé que añadieron, por lo menos, no DLC, pero por lo menos a Roster también se une Ashra y Havik, que eran personajes de Mortal Kombat de cuando era la era los juegos tridimensionales, 3D. So, también se unen al roster, o sea que estamos hablando de tres personajes extra al roster y eso es que el gato está buscando del DLC. O sea que este roster Yes. pinta que va a ser un roster bastante grande. En el roster hay 6, Omni-Man, Homelander, Peacemaker, Ermac, Ermac regresando, Quan Chi regresando también, Takeda también regresando, así que no suena nada mal ese dios. Omni-Man es de la serie Invincible de Amazon. Por si no te no, si Nice. no, si no te Sí, pones no ese cómic. sabía. Gato, gato. Do yourself a favor. Ve esa serie. Do it. No lo pienses. Do it. Invincible está de más. No, esa serie está pasada. ¿Es de superhéroe? Sí, es de superhéroe. Es de superhéroe. Okay. Es animada, es de superhéroe, pero es de superhéroe bien. Bien. Over Algo the top. en la De The línea Boys. como The Boys, eso iba a mencionar. Sí. Excepto que. Bueno, anyway, voy a decir: vela, vela. Vela, vela. No, a lo mejor tú So. has visto memes por ahí. Yo, es que, anyway, tú no te pasas mucho en Facebook. So no vas a ver mucho contenido de eso por ahí. So, relax. Do it. Mira, dice Silver: do it. Mira el episodio. Mira el primer episodio y entenderás. Okay. Sí, ve So el pilot, ve el pilot. la pongo aquí en la Son cortitos los agenda. episodios, no son tan extremadamente largos. Ahora mismo la serie tiene dos seasons. Estamos esperando el tercero, creo, si no me equivoco. Y lo más brutal de esta serie es que los escritores y los productores se están yendo bien, pero que bien ahí lo más fiel al libro. El libro. El año pasado, ellos compartieron una foto del libro de la novela de Invincible. Entonces, el libro te pusieron la foto así de las páginas. Y en las páginas pusieron post-its. Post-its. Entonces, la persona que puso el tweet y la foto puso como que el primer post-it que está marcado en el libro era equivalente a dos seasons. Un post-it era equivalente a dos seasons. Y el libro estaba así todo forrado de post-its. O sea, que te podrás imaginar que hay contenido ahí que ni votando de esa historia de Invincible. O sea, pero me gusta la animación y la trama y la historia es bien fuerte. Es bien fuerte. Give yourself a Tiene chance. Do. tonos de comedia, porque No. veo por ahí que Aldros dice que es producida por Seth Rogen. No tiene nada de comedia, believe me. Es Sí, bien tiene su seria la chiste cosa. darks. Tiene su chiste de humor, oscuro. Pero no, mano, que yo sepa, yo no he encontrado nada cómico en Invincible. Si lo es que alguien me lo diga, porque yo no he visto nada, chacho. Pero sí, pues Omni-Man es él es como Omni-Man, es como el Superman de ese universo, de ese planeta Okay. Tierra. Él es como el Superman. Entonces, Invincible es el hijo. Ya, no te voy a decir más nada. Okay, pues nice. Omni-Man, ¿qué es Ya. lo que tú quieres? Okay. Continuamos por acá. Y vamos para la última noticia de esta semana. Y esta yo creo que es una sorpresa. Resulta que en entrevista con Famitsu, el productor de la serie de Zelda, el actual productor, Eiji Onuma, dio a conocer que no estarán trabajando contenido nuevo para Tears of the Kingdom. Él indicó que el estudio va a estar trabajando en otro tipo de proyectos y otro tipo de cosas, sin entrar en detalles. Hace poco, pues, se dio a conocer por ahí que andan los developers kit de la próxima consola de Nintendo, anda por ahí rondando los estudios. Así que no me sorprendería que estén trabajando algo para arrancar fuerte con la consola, algo dentro del universo de Zelda, quizás algún port o algo, pero contenido nuevo para Tears of the Kingdom, como lo conocemos actualmente, no va a ser. Diablo. Así ¿Qué que let down? yo pensaba que quizás iban a sacar, pues tú sabes que para el anterior, para Breath of the Wild hubo DLC, a lo mejor vienen con algo similar, pero no, pero hay que están ocupados en otras cosas. Sí, no, no. Saludos, dice, No More Tears Left to Cry, Zelda Edition. Sí, ya lloraron todo lo que iban a llorar. Mano, como está el feo ahí, dice Surfing, como tú eres tan lindo y tan bello, precioso. Yo me enamoro de ti cada vez que te veo, Surfing. Silver me corrige, perdón, Alex, Season 2 empieza, perdón, sí, vamos para el Season 2 de Invencible. Mándame, dije que ya ven dos Season, no, no, no, uno So nada más, hay no. uno y el dos Y el 2 comienza viene por ahí. pronto. Se tardó mucho porque esta serie salió hace ya como 2 años, so, se tarda Oh, mucho en wow. producirla, sí. Mire, se me olvidó y pido disculpas, no saludo ahorita a Gitana que estaba por ahí, que nos dividió estas dos bellezas juntas, huepa. Saludos, Gitana. Así que esa es la que hay. Besito volador para todos. Y a Alex, que le agarren esa surfing. Está desesperado. Tiene bajón, surfing. Tiene bajón. Están buscando a quien que se la agarre. Bueno, qué pena. Qué pena porque, mano, yo que lo jugué, que lo terminé. Ese juego tiene espacio para meterle más contenido. O sea, ya de por sí es un mapa, es un mundo gigantesco. O sea, estamos hablando de tres mundos en uno: el cielo, la tierra y el underground. O sea, que ahí había material, había potencial para meter tal vez retos, maybe arenas con diferentes enemigos buscando, qué sé yo, mejores armas, mejores armaduras, no sé, cositas así. Pero nada, si ellos entienden que, pues, que no va a haber más contenido, a mí me molesta, pero I'm fine with it. Porque de por sí el juego es sumamente gigantesco, o sea, hay un montón de cosas para hacer. Mira que yo hice cosas y aún así no las he hecho todas. O sea, a mí me faltan un montón de side quests por completar, me quedan unas cuantas setcitos de estos de armaduras por conseguir. O sea, el juego tiene un montón de cosas por hacer. Yo de verdad ese juego me lo disfruto un montón. Lo he dicho otras veces, este juego es perfecto para llevártelo en el Switch, porque te digo, o sea, tú puedes continuar engremiando en tus breaks, en tus horas de almuerzo, juega y comes, juegas un ratito, antes de entrar a trabajar le mete, o sea, es un vicio, es un vicio, es un vicio. Ahora mismo Sol de Vila lo está jugando y él llegó los otros días y le pregunté que cómo iba el Tears of the Kingdom, me dice, mira Alex, llevo ya como más de, creo que lleva como más de 10, 15 horas en el juego y todavía no he hecho ni el primer dungeon. Y yo dije, papi, ¿Cuál es el primer dungeon? Yo creo que yo no lo he hecho. Aunque yo no he jugado tanto, yo he jugado como 4 horas nada más. Puedes escoger el que tú quieras. Son cuatro. Puedes Ah, escoger el que tú ir quieras. allá a la. Sí, yo Yo siempre nunca llegué recomiendo a la allá. gente que o el del agua o el del cielo para empezar. Para empezar. Yo los hice cielo, agua, tierra y fuego. Digo, perdón, tierra y cielo. Así yo los hice. Estoy tratando de acordarme el orden que yo seguí en Breath of the Porque Wild. te El del pudimos. agua fue el primero, for sure. Sí, Breath of the Wild, el del agua fue el primero. Para mí. Entonces, de ahí, ¿para dónde yo fui? Yo creo que para allá, para el de fuego. El último que yo hice fue el del camello. El de la electricidad, el de Thunder. Sí, ese yo fue el último que hice. Porque inicialmente como que traté y de camino me desvié y terminé en el layar de viento y ese no era mi Sí, intención, exacto. pero Así le pasa a Noé en estos días. Ella se metió a hacer el dungeon del cielo en Tears of the Kingdom. Ella pensaba que era una misión secundaria, facilita. Cuando de momento usted quedó atrapada en el dungeon. Y digo, no, pero tú no te daba curiosidad de saber por qué. De hecho, porque yo sigo subiendo, subiendo, subiendo, y sigo subiendo, y sigo subiendo. Y cuando de momento llega a esa parte ahí, hace el pose, sale el boss, pero ¿qué es esto? Y en el chat, no, estás en el dungeon. Ah, pues no le quedó de otra que matarlo. Tuvo que matar el boss porque ya no puedes hacer nada. Qué remedio. Pero ella no sabía que estaba en el primer dungeon. Qué chévere, qué chévere. Pero puedes hacer un link que tú quieras. Yo, no, o sea, como tú guste. Yo por lo menos empecé por aire, agua, fuego y los truenos. Dejé para lo último. No, mentira, el de fuego. No, sí, el de trueno, el de trueno. De trueno, porque básicamente en el cielo también, en los ruinas del cielo son. Yo Pero usualmente mi ruta trata de ser uno al lado del otro, pero a veces uno se descuida y termina en otro lado sin pensarlo. Sí. Lo bonito es que los boss fights son bastante llevaderos, no son boss fights hostiosos en los dungeons. Por lo menos en Tears of the Kingdom no. No, el trabajo es llegar a ellos. Ya, yeah, Breath of the Wild tampoco, no era no. Que el nivel de dificultad. O sea, en Breath era... of the Wild, el boss que a mí me dio un poquito de trabajo fue el del desierto. El que es el de trueno, ese me dio un chispitín de trabajo. Ese era el que había que poner las varitas estas. Sí, a mí se me dio trabajo porque no sabía lo que tenía que hacer y yo me estaba ahí seguía y seguía, pero una vez uno se daba cuenta que era lo que tenía que hacer, ok, ya. Sí, sí. Pero ya, los dos son muy buenos juegos, pero Tears of the Kingdom es la host. Bueno, dice, faltaba poner la motorita de Épora nuevamente. Sea la madre de la motorita, que mucho criticaron la motorita en Breath of the Wild, señor. No, a mí no me molesta cuando es cosas así que son DLC, que es totalmente opcional, que hagan cosas locas, porque es como que, no es canon, hay que, si quieres verlo de esa manera, es como cuando, ¿te acuerdas Far Cry? Ahora mismo no me acuerdo cuál de los Far Cry, que sacaron que era como ochentoso, unos colores así neones. Sí, que eso era retro style, con rayos láser y la musiquita de los ochentosos, Synthwave. Eso era un... ¿cómo se llama? Blood Dragon, mira, que más se acuerda. Blood Dragon, eso estaba cool. Después le hicieron Standalone y me parece, eso lo dieron por PlayStation Plus. Eso lo dieron poco. Pero tengo que haber redimido hace huele mil años. So, eso es algo que no va con el juego con el que sale, con la pero como juego, es DLC, ¿sabes? Es como que, why not, let's try that. un 80s pack. Ya, antes sí se acuerda todo el mundo de eso, nice. Mira, dice Dizzy que el problema de tener tanto espacio abierto es que uno se despista demasiado. Lo mismo pasaba en Elden Ring, la ruta panorámica, yo soy víctima de ella. Ya todo lo sabe con los open world. Sí, pues allá Alex hizo las pases y lo hemos visto a Alex jugando open world. Sí. Pero Alex antes no quería jugar open world porque se despistaba terminaba. Pero es que hay que dejarse llevar. Como jugando unos Red Dead Redemption, uno vaya en el caballo porque va para la misión y de camino se encuentra con que se están robando algo y se desvía y está uno 2 horas y nunca llegó a la misión. Nunca llegaste a la maldita misión. No, y lo mismo pasa con Red Dead Redemption 2, que también tiene tantas cosas explorando, te encuentras con tantos easter eggs y tantas cosas extrañas y el mundo es tan grande y tan abierto, tú sabes que te puedes ir para otros lados y también te desvías de lo que tienes que hacer y jamás y nunca se acaba el juego. Red Dead Redemption 2, que de por sí es largo, y si tú se desvías más largo se te hace el juego. O sea, yo por eso nunca lo terminé. Me quedé. Ah, ¿tú lo tenías? Yo llegué a tener, yo me quité de Red Dead Redemption 2 en la misión de, si no me equivoco, era llevar un doctor a un town en una carreta, pero entonces te están entrando a tiro y tienes un tiempo. Tiene un tiempo porque si no la gente se muere. Y yo nunca llegaba y me foboné y no lo jugué más. Adiós, bye. Pues yo nunca he jugado el 2. Recuerdo Mash cuando lo estaba jugando que me dijo que el prólogo dura como 2 horas. Eso, Kojima está envuelto ahí. O sea, no es video, pero es como que setting up las cosas. Era bastante extenso. Ah, mira, hablando de eso, ahí tienes otro ejemplo. En Red Dead Redemption, ¿no fue que salió el DLC de los zombies? Yes. Que tampoco iba con la temática del juego y lo metieron ahí y fue bien recibido por los fans. Que lo hicieron standalone en un momento también. So, ese tipo de DLC a mí no me molesta mucho, porque es como que, vamos a tratar esto loco. No es para todo el mundo, pero el que le interese le entre. Ya, otro ejemplito más. Bueno, pues, dicho eso, estamos al día en el chat. Así que de esta manera, gente, llegamos ahí al final de las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y, gente, septiembre, ya lo habían dicho, que septiembre iba a ser un mes que iban a haber muchos, pero que muchos releases. ¿Sabes? Y ya están saliendo unos cuantos releases de juegos grandes para esta temporada. O sea, los ejemplos de eso, Starfield, Sea of Stars. Hay unos cuantos juegos por ahí que salieron este mes y los que faltan. Así que, ¿qué tenemos para esta semana? Pues tenemos que el 12 de septiembre van a estar llegando varios juegos. Entre ellos está Edgar Knights para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Nowhere, Play With Your Food para PlayStation 5, PlayStation 4, PC y Mac. Super Bomberman R2 para PlayStation 5, para los Xboxes, para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. El 13 de septiembre va a estar llegando Gumbrella para Switch y PC, Pokémon Scarlet and Violet, The Hidden Treasure of Area Zero, The Teal Mask, y malita sea, se quedó sin nombre. Este juego es este DLC de Pokémon. O sea, esto obviamente para Nintendo Switch. En septiembre 14 también hay varios juegos, entre ellos está Ad Infinitum para PlayStation 5, los Xboxes y PC, AK Solod para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC, Deceit 2 para PC, Doom Spice Wars para PC también, Monster Hunter Now para iOS y Android, Solar Ash para los Xboxes y Xbox One, The Crew Motor Fest. Esto llega para los PlayStation 5, para los PlayStation 4, para los Xboxes y para PC. Ese día también sale Thunder Ray para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. El septiembre 15 llega Batman Kaitos 1 y 2 HD Remastered. Y el 18 de septiembre llega Gloomhaven para PlayStation 5, para los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Uy, oh, wow. Uy, el mega listongo, yes. Listongation. Oh, my God. Por lo menos a mí, personalmente, de toda esa lista, por lo menos de esta semana, no hay ninguno que me da la atención. Solamente uno nomás, que es Gumbrella. Gumbrella me llama la atención. La pistola es una sombrilla en ese jueguito. Ese está cool. Es un indie. Se ve lo más nice. Pero de los demás, continué para Pokémon. Yo no he jugado todavía Scarlet ni nada, así que ahí no me apunto para nada. Así que, next. Sí, pero hay jueguitos. Y los que faltan para el mes de septiembre. Septiembre venía con fuerza, gente. Así que, mano, me sorprende que no hemos escuchado a esta fecha de más atrasos. Bueno, eso es positivo. Tú sabes que una vez llega agosto, empiezan esos anuncios de atraso. Uh-huh. A este punto, yo no creo que atrasen Spider-Man, porque la campaña publicitaria ha estado corriendo por ahí. Uh-huh. Si vemos un alto a la campaña, pues puede ser, pero por lo pronto ha estado corriendo. Lo mismo con Starfield, que ya salió. Uh-huh. La campaña, una vez la arrancaron con ella, continuaron y dije, ok, ya, esto no se va a atrasar. Tengo que admitir algo. Yo le había comentado a Noé que Starfield me daba vibras a los Cyberpunk 2077. Porque vi tanta promo, vi tanto hype. Me recordó mucho a Cyberpunk, a un punto que Cyberpunk me hastió sin comprarlo y sin jugarlo. Fue tanto in your face. La promo. Bueno, yo lo dije un par de veces en el podcast. Mira, ese juego a mí me tiene hastiado y no ha salido, no lo he jugado. Y desafortunadamente el juego pues salió con un montón de problemas, un montón de bugs. Tuvieron que bajar muchas updates y patches para arreglar un montón de cosas. Ya eventualmente, pues la versión que está corriendo ahora, pues es la versión más estable, es la que dicen que es la que se puede jugar. Porque es story-wise y mecánica dice que es muy bueno, pero los errores y los glitches eran garrafales cuando el juego salió. Pues Starfield me daba esa vibra, güey, Dios mío. Se repetirá la historia de Cyberpunk y yo decía a mí, me está que Starfield va a pasar lo mismo que Cyberpunk. Va a tener glitches, porque la presión, tú sabes, y el hype, pero por suerte hasta ahora, la gente está teniendo una muy buena experiencia con Starfield. El juego, todo el mundo le está metiendo duro. Hasta ahora todo el mundo dice que el juego está muy bueno. Dicen que esto fue lo que debió ser No Man's Sky desde un principio. Porque si miras, el juego se parece mucho a No Man's Sky en ciertos aspectos. Pero esto es lo que debe ser No Man's Sky. Pero Starfield, pero la guira lo mejoró y está todo el mundo súper enchulado con Starfield. Hasta Macho lo está jugando. Motomón lo está jugando. Yo no lo juego. Yo creo que lo está jugando. Sí, Macho también le está metiendo. Pero Macho está jugando, nos comentó que lo está jugando en su Xbox One. No lo bajo para PC. Why not? Pues, creo que el juego, papi, si tu PC. Bien demanding. Sí. Sí, si el juego, si tu PC no está como que más o menos con los últimos specs de los últimos años, te pone la PC, te la pone a humear, como dicen por ahí. O sea, es bien demanding. No lo miro ni con un palo largo. Sí, dice Moto lo está jugando en su PC, pero lo está jugando en los medium specs. No se atreve a meterle high-end specs porque entiende que su computadora no lo va a aguantar. Más es fácil porque lo mismo. Dice, no, mi PC no va a crachar a cada rato. Y es que el juego es grande. O sea, el juego es grande. La capacidad de almacenamiento también está bien grande. O sea, el juego creo que pesa como, creo que 100 gigabytes me dieron los muchachos. O sea, está pesadito, está bien. 100 gigabytes no es nada. Puede ser un tera. No, de hecho, bueno, ya pronto, quién sabe. cómprate un disco externo para este juego, porque no te va a caber en tu PC. Chacho, ahora mismo a mí lo que le quedan son como 80 y pico de gigabytes de capacidad nada más. ¿Tú no has pullado tu PlayStation 5? ¿Sparrow lo pulló? No, yo no lo he pullado. Ya, yeah, pues Sparrow, no sé cuánto le puso, pero le puso un SSD adicional. Porque yo le tengo un externo, pero es de un tera. Ah, sí, pero eso es para PlayStation 4. Sí, pero exacto. Le metió el SSD para... El interno. Sí, pues mira, no había pensado, ahora que me recordaste que como que debo considerarlo. Ya pendiente en Black Friday, sí. Eso ha bajado bastante de precio. Sí, porque yo creo principio... Me parece recordar que Sparrow dijo que pagó como 80 pesos por 2 terabytes o algo así. Sí. So, tengo, fíjate, tengo eso pendiente, lo de puyar el PlayStation 5 y también puyar la PC, meterle otro disco duro a la PC. Porque aquí tengo ya está pidiendo cacao y los míos son de formato este nuevo, que son como unas tarjetas. Sí, son los solid state drive. Ajá, pero bueno, no solid state, es otro formato, es que le siga solid state. M2, gracias, Mash, los M2. Son como unas tarjetitas más finitas, son larguitas, finititas, ese es el tipo de disco duro que usan las PCs ahora hoy en día. Ok, so entonces para poner eso, tu motherboard tiene que tener slots para eso. Sí, eso va en unos conectores. La mía tiene para dos, ahora mismo tiene uno. Ok, eso es cuestión de ponerle el Es cuestión segundo. De ponérselo, exacto. Obviamente tengo que hacer research primero también, porque por el hecho de que un motherboard te tenga dos slots, no significa que puedes meterle lo que tú quieras. O sea, tienes que también ver las especificaciones si aguanta el sopetazo de meterle otro M2. Yo creo que sí, que mi motherboard yo creo que aguanta otro más. Probablemente puedas ponerle otro, quizás la limitación sea en cuánto de capacidad le puedas poner. Exacto. Puede ser meterle hasta qué sé yo... No hace daño verificar. 500 gigabytes, no le metas más de ahí. O sea, no te vuelvas loco comprando uno de un tera o tera porque no te va a funcionar. Pero tengo que buscar los specs. Pero el PlayStation sí, también lo tengo en agenda para meterle un puyazo de músculo. Yeah, y lo bueno del PlayStation, que inicialmente cuando el PlayStation iba a salir, yo estaba confundido. Yo pensaba que iba a funcionar como decir el PlayStation 4, donde tú le quitas el disco duro que trae y le pones uno de mayor capacidad. No, aquí en PlayStation 5 tú dejas el que trae y el otro se lo pones adicional. Le quita los covers a la consola. Tiene una puertita así, le quitas el tornillo y ahí encajas tiene slots adicionales para capacidad. Ellos lo hicieron con eso en mente. Sí, sí. So, tú nunca le reemplazas el original, tú lo que haces es que le pones uno adicional. So, eso es cool. Eso tú compras cool. Uno de dos y tienes pues la capacidad que tenías originalmente más lo que le pongas adicional. Te ahorra lo que pasamos trabajo nosotros cuando le dimos upgrade, que había que formatearlo en un formato, después descargar todo ese contenido... algunos lo hacían más rápido, otros lo hacían un poquito más lento. Yo me acuerdo, hubo gente que lo dejaba overnight, lo que eso procesaba ahí, toda esa data. Ahora no, ahora simplemente tiene eso y tú le añades más capacidad, como una computadora. Le mete más velocidad, más RAM o más capacidad. So, yo lo hicieron con eso en mente, darle esa flexibilidad al consumidor con su consola. So, ya lo va a tener en mente para Black Friday, la vez que vea una, pues, pull the trigger. Dale un ya, pendiente, antes de comprar, pues verifica que sea compatible porque tiene que tener unas velocidades en particular. Usualmente coges el modelo y le preguntas a Google si puede para PlayStation 5 y te va a decir si está o no. Por lo menos, fíjate, esas cosas así con Amazon, yo no he tenido mala suerte porque casi siempre, la gran mayoría, mismo Amazon te dice, this is compatible, this is not compatible. O sea, ellos hacen el background check. Pero sí, siempre por no consultar. Just in case, ¿verdad? Por si acaso. Pues ya saben, gente, así que hagan su listita. Si no, pues vamos a ver, ¿verdad?, qué falta por el resto de septiembre por llegar. Así que ya, par de jueguitos por ahí. Bueno, mi gente, y ahora sí, que es la que vamos entonces para el tópico de esta semana. Voy a cambiar la escena porque voy a necesitar la otra escena para esta sesión. Gato, te adelanto, esta sesión vas a necesitar ver el stream. Dame un segundo. Sí, ya sabes por dónde voy. Yo vi el nombre de la sección, no sabía qué esperar, pero ya estamos. Sí, estamos buscando, de hecho me rompí la cabeza ya, pues vamos a ponerle aquí a Gato que adivine, un guess algo, porque es lo más fácil que se me hace, no tenía en mente como para crear nada así, y estaba pensando en Bóveda Misteriosa, pero esta semana hubo un Bóveda Misteriosa y yo no voy a repetir Bóveda Misteriosa otra vez. So, ya gente, pues el tópico para esta semana es adivina la película. Esto yo lo hice con Gato, con videojuegos. Que yo le mostraba un cantito de la carátula del videojuego y Gato pues tenía que adivinar qué videojuego es. Esta vez voy a mostrar a Gato. No le voy a mostrar un cantito. Le voy a mostrar... cantote. El cantote. Le voy a mostrar a mi compañero Gato el cantote del póster de la película. O sea, yo le voy a mostrar a Gato. Él va a ver el póster completo de la película. Lo vas a ver ahí en pantalla. Ahora bien, hay un catch. Gracias. Bueno, como tú sabes, los posters de películas pues tienen el título, tienen las letras chiquitas abajo, un montón de cosas. Siempre tienen algo. Gracias a la magia de la internet, yo encontré un site con una base de datos bien extensa de posters de películas sin nada. Sin títulos, sin letrecitas chiquitas, nada. O sea, simplemente la imagen característica del póster. Sí. Usé 10 nada más. Yo me iba a volver loco. Yo me iba a meter como 20, pero no. Me fui barato, me fui con 10 nada más. Algunas son clásicas. Hay películas aquí, déjame los títulos. Yo voy a apuntar aquí una libreta. Hay algunas películas de los 80, hay algunas películas de los 2000s, hay algunas películas de los 90s. Pero te digo, es una base de datos extensa, porque si esto lo repito, me quedan muchas más para compartir con usted, caballero. Pero me estuvo interesante porque yo estuve haciendo la búsqueda y no me salían muchas. Y de momento vi una imagen, le di clic y me llegó al set. Y yo, de Holy Grail. La gloria se hizo realidad ahí. Así que nada, bueno, como pueden ver en esta sección, los pósters van a estar saliendo en este lado. Así que vamos a comenzar con el primero. Yo voy a Gato. Déjame ver. Mirando la lista, yo creo que Gato se me va a ir de... Maybe de 9-10. De 9-10. Se me va a ir. De 10-9. De 10-9. De 10-9. De 10 posters, va a adivinar 9. Vamos a ver si me calla la boca. Mi meta es 7. Vamos. Muy bien. No, yo la vas a romper, la vas a romper. Así que, chat, cuida. Bueno, puedes escribir, pero yo sé que confío en Gato. Gato, déjame cerrar el chat. Gato es un excelente jugador. Podría poner emote only, pero no. Vamos a dejarlo así. Yo confío en usted. Espera, déjame cerrar el chat. ¿Cómo yo cierro el chat en la computadora? Ah, ok, ya. ¿Ya? Ok. Te puse full screen. Ya, let's go. Pues vamos ya, gente. Vamos con el primer poster a ver si Gato adivina qué película pertenece. El primer póster. Ripa el segundo porque hay un delay en lo que Gato ve la imagen. ¿Esto es escoge o esto es menciona? Menciona. ¿Alien? Alien. ¿Ese es tu final answer? Oh, wait, espérate. ¿No? Déjame pensar en las carátulas bien, porque puede ser la primera, puede ser la segunda, puede ser la tercera. El Gato se desapareció. Voy a decir Alien, la primera, sin ese. Está bien, you're all right. Okay, está okay. Correcto, Alien del 1977, del año que yo nací. Estoy tratando de acordarme cuál es la carátula de Aliens. Aliens, lo que pasa, Aliens no tiene carátula en sí. Aliens es el logo de Aliens con la S y el destello de luz saliendo del medio. Ok. Ajá. El fondo. Esto no brega porque la imagen es el huevito. Texto. Okay. Ajá. Así que, GG, viste, ya vamos, de 1-1. Let's go. Vamos con el segundo póster. Just. Muy bien. No es de Tony de Meg. Mira, Match de Meg. Bueno, en esa imagen de pose cualquiera pensaría que es de Meg, porque miren el tamaño del tiburón en comparación con la chica nadando. Tú sabes, pero sí, mira, Jaws, el clásico de terror en el océano. Jaws, buena película. Funny para story. Tener background. Funny story about Jaws. Ajá. Y el theme. Ajá. Aria nunca ha visto Jaws. Que no la vea. Pero desde Aria chiquita, yo vengo y si está Aria por ahí, empiezo. Chanan. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y voy y le doy un beso. Ella va a crecer escuchando el Chana, pensando que es algo cool. Ella no sabe qué es Jaws. Cuando sea más grande, le dice, ven acá. Buscas una escena por YouTube. Y aquí es que viene el tarán. El acecho. Vale, es un team clásico. Y esta película es responsable de la que muchos le cogieron miedo a las playas en los 80. Jaws. Probablemente responsable a un bajón en el turismo hacia Puerto Rico e Islas del Caribe. Ay, mi madre. Uy, qué horrible, horrible, horrible. Bueno, vamos de acá, de 2-2, vamos bien. Vamos para el tercer póster. Blade Runner. Muy Muy bien, rapidito, ese es rapidito. Clásico póster de los 80 con esos colores así. Gente, esto, estos pósters, este arte a mí me fascina. Y esto envejece sumamente súper bien. La estética de estos pósters, o sea, tú lo puedes usar en cualquier época y tú piensas que es de ese tiempo, o sea, está súper cool. Una cosa bien chulita, bien chulita. Dice Mash, The Fifth Element. La Blade Runner está 20. ¿Cuál es el número? ¿20 qué? No, no es 20. 20. Es something. Sí, 2099. 2233, something like that. Something like that, sí. Que sale también. Oh, wow, qué película más bonita estéticamente. La dirección artística. 2049, dice Mash. ¿Tú sabes que yo no la he visto? Oh, wow, sí. No la he visto. Y a mí me encanta Blade Runner el original. Yo estoy loco con esa película. Yo la vi, yo creo que en HBO Max hace... Sí, estuvo tiempito. Un tiempo, ya la sacaron. Estuvo en rotación, pero eso vuelve otra vez, Oh, ya, es eye candy. ¿A ti qué te gusta ese estilo? Pero estar pendiente para cuando esto sí. Eye candy. Blade Runner, gracias a Image por la info. Vamos para el cuarto de 3-3. Para el compañero Gatorón, vamos para el cuarto póster. Big Trouble in Little China. Yes. Muy bien, muy bien. Big Trouble in Little China. Un peliculón que no se debe coger en serio, pero está super cool. Mira, Escape from New York. ¿Es Snake? The Escape from New York, Mash. La primera aparición de Raiden. Ya lo sé, Raiden haciendo un cambio en esa. A mí me encantaban esos personajes que hacían los malos. Sí, pero la película está súper cool, es de artes marciales, un toque cómico, supernatural, tú sabes, pero está nice. Esta película creo que tuvo una secuela planificada, pero nunca se dio. Me parece recordar que la contraparte femenina de él, es la que Miranda, la de Sex and the City. Una de las cuatro chicas de Sex and the City. Yo creo que se llama, en la vida real se llama Kim Cattrall. La enfermita de las cuatro. Samantha. Yo creo que sí, Samantha. Que le da cáncer en el seno. Sí, yo creo que ella se llama en la vida real Kim Cattrall. Ella también salió bien temprano en su carrera en una película de estas de drama que me parece que fue nominada al Oscar, llamada Porky's. O Porky's 2. No estoy seguro de cuál de las dos, pero sale. Los clásicos Porky, papá. ¿Cómo olvidar? Que lo daban en Tele 11. Después del otro día, todo el mundo en la escuela hablando. Amanecido. ¿Qué estaba viendo Porky? La película era a las 7 de la noche. Chacho, ¿cómo olvidar Porky's, mano? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? Yo la vi. No, yo tampoco, yo estaba en la iglesia cuando eso. Bueno, vamos entonces para Gato de 4-4, vamos bien, vamos muy bien, vamos para el quinto póster. The Exorcist. Muy bien, Zoe, uno de los pósters más eerie y más espectaculares que se hayan hecho para una película de este género. De horror, supernatural. O sea, esa escena ahí. O sea, esto dice mucho. Y esa película. Para el tiempo. Yo lo he mencionado. Salió, o sea, era súper impresionante. Sí. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero a mí Scary Movie me dañó The Exorcist. Yo no puedo ver The Exorcist sin reírme ahora. Me he topado con el Exorcist por ahí en reruns y me río. Porque estoy pensando en Scary Movie. Yo te conté que hay una que hizo Leslie Nielsen, que es una parodia de The Exorcist. Oh, really? Sí, creo que te lo había mencionado hace tiempito. No me acordaba. Esa se llama, te voy a decir, Leslie Nielsen Exorcist Parody. Esa se llama Repossessed. Okay. Y sale Linda Blair en esa película. Oh, really? Sí, ya, obviamente ya adulta. Pero la película es un... si Scary Movie te la dañó, esta te la va a arruinar aún más. Repossessed. Pero hablando en serio, esta película de The Exorcist sentó una pauta, la gente salía a cagar del cine. La gente salía asustada del cine porque... la temática que se utilizó, los efectos, las palabras que se dicen, las escenas que suceden en la película, como que, o sea, esta gente se fue all out, en esa época. Sí, para ese tiempo, para ese tiempo era un choque grandísimo. Sí, sí, so, wow, The Exorcist, tremendo peliculón, peliculón, dice Chino, un tremendo póster, sí, señor. El remake no sé si será bueno, pero ustedes están dándole el push de que será fucked up como la primera remake de The Exorcist. Yo ni sabía que vino un remake de The Exorcist. Yo la que vi que están anunciando por ahí de Nun 2, pero yo no sabía que viene The Exorcist. Oh, wow. Wow, pues mira. Gigi, ni sabía eso. Gracias por la información. Estaré pendiente por ahí. Lo único que yo tengo en el radar para octubre es Saw. Saw X. Saw. Oh, wow, ¿viene otra Saw? Sí. Sí, búscate el trailer, papá. Oh, wow. Saw X, papi. Saw X. Viene por ahí, papá. Sí, señor. Ahora en octubre. Tú sabes que octubre es sinónimo de Saw. Así que, bueno, gato. Vamos entonces con el próximo podcast, gato, de 5-5. Vas súper, súper bien, te lo dije. Vamos para encima. Y está. Casino Royale. Muy bien, este, muy bien. Oye, sí, leve. Este es para moto, chacho, papi, Casino Royale, tú sabes. La Chino Bula pegó. Casino Royale, chacho, Casino Royale. Esa película es muy buena también. Casino Royale. Muy buena. A mí me gustaron mucho. Me falta ver la última. Hizo una buena interpretación de James Bond. Sí, me falta ver la última. Esa no la he visto todavía, la última. Esa tengo que verla solo, pero Neymar no le gusta. La película fanática de James. James Bond. Duro. Bueno, Cato, de 6-6, esto se está acabando. Vamos allá. La última vamos está allá. Buena, sale la lagrimita al final. Hay más, te adelanto. Yo sé lo que pasa, en la última la internet lo expolió hace tiempo. Yo, no. No, pero so. Pichén, vamos arriba. Vamos con el próximo póster. Esta también es. Este es bien difícil. Así que be prepared. Respira hondo, let's go. Independence Day. Exacto. Este es un regalito. ID4, sí, chacho. World of the Worlds. Más o menos, pero aquí los aliens no son gigantes. Mano, yo extraño ese buzz, esa novedad de las películas blockbusters de los 90, donde las películas eran más grandes que grandes. Y muchas de estas películas venían con este mega exitazo musical acompañando todo este mega hype. Y yo recuerdo cuando Independence Day venía, se sentía casi casi que el mundo se iba a paralizar por esta película. Sí. Y ya eso casi no se ve. De hecho, el cine está, yo creo que bastante mala, y ahora con la huelga de los escritores y los actores... El cine que estaba tambaleando, ahora puede ser que... Marsh dice un punto, dice que Marvel dañó eso. Ahora, ahora... I don't know cómo está la fatiga de la gente, pero hubo toda esta época de superhero, superhero, superhero, superhero. Hay fatiga, y ya la gente... Porque ahora mismo, mira, lo que resta de Marvel para el año es The Marvels, que es la de las tres chicas. Yo no siento ningún tipo de hype por ver esa película. Ahora mismo... Las penúltimas fue Quantumania y Guardians of the Galaxy 3. Guardians of the Galaxy 3 sí yo la fui a ver al cine. Porque a mí me encantó mucho la trilogía de Guardians of the Galaxy, me encantó. Pero Quantumania, yo no la fui a ver al cine. The Marvels, yo no creo que yo la vaya a ver al cine. Ya yo espero que salgan en Disney Plus y la veo ahí. Porque ya lo que están es raspando el pegado. Yo creo que yo regreso al cine a ver a Marvels cuando salga Secret Wars. Que es lo que se avecina. Yo he ido al cine, este año he ido al cine, me parece que dos veces. Ahora Ari está un poquito más grande y pues es más fácil ir al cine. Pero la próxima que yo quiero ver, definitivo en el cine, es la tercera de Miles Morales, de Spider-Man. Ahora mismo, yo creo que se llama Beyond the Spider-Verse, porque está Into the Spider-Verse. Mm-hmm. Across, uh-huh. Y me parece que la tercera es Beyond. Yo quiero ver qué pasa al final de esa historia. Todavía no he visto Across the Spider-Verse. No está visto. Buena, pero... que llegue a streaming service para verla, pero... No la he visto todavía. Pues yo la fui a ver al cine con Aria y está buena. A mí se me había olvidado que ellos habían dividido la conclusión de esa en dos películas. Y la película acaba y tú te quedas así como de, ¿what? ¿What? ¿What? Te dejan hypeado para la otra. Sí, la cuestión es que no sé si leíste o visto por ahí que las versiones que están saliendo para el mercado de venta, las versiones de Blu-ray, 4K, tienen diferentes finales. Sí, hay algo ahí. O sea, ellos dijeron que las versiones que están disponibles no son las mismas entre una y la otra. Yo había escuchado que en el cine eso había pasado y que era totalmente intencional. No creo que lo que varíe vaya a afectar mucho. Probablemente lo dejan en donde lo puedan agarrar en el mismo punto en la próxima. Pero yo había escuchado eso del cine, que había gente reportando que en el cine pasaban cosas Sí, diferentes en la va a tener película. que uno conseguirse pues el theatrical version y No, el pero es home. que ni el theatrical eran más de una versión. Por eso, So, bueno, pero sí, no. en diferentes salas dieron diferentes versiones de la versión teatral. Esto yo no sé si esto es un stunt para cuando eventualmente tirarte una edición de, tú sabes, un mega hostioso edition con todas las versiones de la película. Yo no sé, pero sí, tengo que verla, tengo que verla. Tengo que ver esta Across Está the buena, está buena. Spider-Verse, sí. Dice por ahí, The Exorcist Believers, era una versión moderna de la saga, donde dos niñas son poseídas y traen a la actriz que hizo de la madre de la primera película como la única persona en vida que fue testigo de eventos similares. Oh my God. Ah, pero no, no es un remake, es como un reboot, Eso ¿right? es como O un, exacto, eso es como un reboot de la otra entrada, es otra a otra entrada. entrada, exacto, porque ahora son dos niñas. Yo había visto The Exorcist, O me hicieron vi como como una continuación. precuela. Hubo una precuela como a temprano en los 2000. Yo recuerdo haberla ido a ver al cine. Exorcist Something. De Yo creo dónde que tiene. salió la maldad esa. Sí, que era como en África, que estaban por allá y algo encontraron por allá. Ahora mismo, esto ya es como tú dices, esto prácticamente como porque si va a salir la mamá de la nena que estuvo poseída, pues yo lo tomaría ya como una secuela. Dice más que sí, hubo una precuela que era sobre una estatua. Y es, ¿De dónde sale esa maldad? estoy buscando acá The Exorcist Franchise en Wikipedia. Yo recuerdo haberla visto, yo estaba en el colegio, eso salió en el 2000 algo. So, The Exorcist The Beginning se llamaba. The beginning, okay. Pero mira, estoy viendo todos estos proyectos. Oh my God, The Exorcist, Legion, Exorcist The Beginning en el 2004. Pero tiempo, esto es. Son las películas. The Beginning, Dominion, prequel to The Exorcist, The Exorcist Believer, que se sale ahora en octubre, que es la que estamos hablando, y hay otra programada, se llama Exorcist Deceiver, para el 2025. ¿Película o serie? Déjame darle Porque aquí Mark porque dice que se no. estaba rumorando de una serie también. The Exorcist Deceiver. En July 2021, when a trilogy of new films. La serie está aquí, se llama The Exorcist. No, pero aparentemente esa Deceiver es la tercera de esta trilogía que piensan trabajar. Ay, Bill. Wow. No. Acuerdo cuando estaba pegado ese concepto de posesiones demoníacas. Ay, The sí. Omen, Damien, el hijo del diablo. Oh my God. Muchas películas de esa época. Uy. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, Gato, muy bien. Vamos entonces para la séptima. Y aquí es que Gato a ver si rompe el esquema de que yo creo que llega más que hasta siete nada más. Vamos a ver. Ahí va. Esta está difícil. La gato acercándose, viendo la imagen. Por el corte de caja del tipo, me Te imaginas acuerda, The me Day After acuerda al. Tomorrow. Me acuerda algo, pero. No creo que sea eso, porque yo no recuerdo que eso haya sido el póster de la película. Este es uno de ellos. Ah, pues si es uno de ellos, yo voy a decir que es de la tercera de The Matrix. La Matrix, Revolution, ¿es que la llamaba? Ajá. ¿Esa es? Sí. No, gato, no. No es, no es No, de ese Matrix. parece a Agent Smith de espalda, mano. No, no. No. Este es uno de los posters de la película Inception. Oh, really? No le Oh, ves wow, el. yo he visto Inception como 50 millones de veces, no pensé que fuera esto. Charapego Bernaldi, Silver, Mash. Silver dice: ¡Es DiCaprio! Ah, yo decía, se parece a Agent Smith. Pero, o sea, digo, es que, bueno, ok. Sí hay una similaridad en el universo de Matrix, pero si vieras bien, o sea, las nubes oscuras, el agua, cuando él está en el mundo, en el sueño ese que está en el mar, en la ciudad en el mar. Sí, pero la ciudad, los edificios estaban todos fastidiados casi siempre. Pero, anyways, Sí, ya. pero sí. Pensé que era James Smith, ya tú sabes, en la batalla Sí, sí, final que sí, está sí. lloviendo bien salvaje, aunque Goku es un contra montón de Frieza agua. en Matrix 3, sí, Goku contra Frieza. Inception, qué peliculón. Yo la veo cada rato, a mí esa película a mí no me aburre para nada, para Oh, nada. yes. Para nada, a mí me encanta esa película, hermano. Me A mí encanta, me también. encanta, me encanta. Estas películas, esto fue una gama de películas con unas temáticas bien locas. También está. ¿Tú llegaste a ver Tenet? Yes, ¿tú la viste? Sí. Digo, dije Tenet, Ya. no, perdón, Tenet. Yeah. Tenet es Tenet, yo una te entiendo. compañía. Tenet. Tenet. A mí lo más que me impresionó de Tenet fue a este punto de la historia del cine. Time traveling se ha hecho de tantas maneras y Christopher Nolan encontró una manera nueva Una manera nueva. de tocar, de approach el subject, que es como que, oh my God, yeah, this is new. Sí, es una película. En los trailers se veía bien como que. ¿Pero qué es esto? Las olas para atrás, como que. Y yo, no, estamos viajando así, pero ¿qué carajo es esto? O sea, y después cuando tú ves ya. Pero sí, es un viaje como dice Marsh. Pero es buena, a mí me gustó. A mí Me me gustó, gustó. a mí me gustó. Sí, Christopher Nolan es. El tipo es demasiado visionario. Pero con Inception fue que todo comenzó. Inception es la host. Inception es la Bueno, host. él había tenido sus Sí, éxitos, no, no, pero no. ya O sea, sí, pero digo, estas Inception. películas tripiosas. De estos trips, tú sabes, están tan cool, tan cool. De verdad que el tipo tiene una mente demasiado. Dice, ya yo logré ver 2 años atrás. Oh my God, Nolan es un dios de lo absurdo, pero bien qué bien lo hace. Sí, pero Tenet también fue un viaje. Nosotros la vimos acá en HBO cuando salió. Y nos gustó un montón la peliculita. So, yeah. Bueno, gato, de 8, de 8, 8. No, no, ¿Viste? yo esta no la pegué, Ah, no la no, pegué. ¿verdad? Perdón, perdón, de 7, 8. Madre mía, ¿verdad? Hasta que esta te me De colgaste. 8-7. De 8, 7. Ay, Dios. Yo soy malo con las estadísticas. Bueno, vamos y ahora sí vamos entonces para la próxima. Este es fácil. Muy bien. Goonies. Tuviste que mirar largo y tendido ahí, pero Sí, sí. vi la bandana roja y dije, Ajá. espérate, déjame mirar para abajo. Ok, Uy, viste la ya. bandana de Thanos, lo sé todo. Ah, Era más Indiana Jones. Sí, este es Thanos. El que hizo ese personaje es el que está agarrado estas titas, sí, es el de actor que hizo de Thanos y de otros personajes más también. ¿Quién lo diría? Ay, ay, ay, pues nice, nice. Muy bien, gato, muy bien, muy bien. Vamos entonces para la próxima, gato. Coño, gato, si tú no pegas esto. esa es Trinidad, I'm the number one fighter in the world. Yo gané, yo gané, yo gané. That's Rocky. Tengo que ser más específico, Rocky 2. No, no, no, tranquilo, ok. Ah, okay. Yo te la voy a dar, te la voy a hacer, te la voy a ¿sabes? Te la voy a aceptar como correcta. Pero en realidad, o sea, ese póster promocional era para Rocky Balboa. Ah, oh, okay. Pero nada, es Este Rocky, es Rocky, es Rocky. está muy slim ahí para Sí, ser sí, de Rocky Balboa. sí. Porque acuérdate que Rocky Balboa fue esa película fue prácticamente un homage a lo que él fue como Rocky. Esa película fue Yo una no he excusa visto, yo no he sangana de visto. sacar otra No, película más eso de. es cash grab. No, no, a mí, la Santísima Trinidad de películas de boxeo es Rocky 1, 2 y 3. Porque la 4 es buena, pero. O sea. No, ¿cómo? La 4 es la de Drago, ¿verdad? Sí, no, es La de buena, 4 pero no, yo. la 4 tiene que estar ahí, La Alex. 4, lo único espectacular que me gusta es el training montage. Exacto. El If montaje. De hecho, todavía no ha salido por ahí a la venta el Director's Cut. de la 4, ¿te acuerdas? Que salió en el cine. Que el salió año en el pasado. Cine, sí. No, yo escena. Por lo menos no he escuchado nada no, por ahí. Que yo la busco por YouTube, las escenas, olvídate. Las escenas adicionales que tenía Rocky 4 que no salieron en el corte final de la película. Pero también es Rocky, so it's okay, it's okay, it's okay. O sea, Rocky por Rocky es Rocky. Cualquiera que tú lo pongas es Rocky, no cambia. Así que ya, Rocky, Rocky. Ok, let's go. Vamos para la última, gato. Estamos terminando. Y esta sí que digo yo que esta es bien difícil, mano. Déjame, antes de contestar, déjame ver quiénes están en la imagen. Ok, ya, Raiders of the Lost Ark. Muy bien, muy bien. La primera, la que lo comenzó todo. Raiders of the Lost Ark. Más dice de Goonies. Raiders of the Lost... Si Gato fue inteligente, Gato, déjame ver quiénes están. Porque depende de quiénes estén en la alrededor, en la película. Porque las carátulas de las películas de Indiana se Jones parecen. Ponían los personajes claves de la película que estaban, o sea, de la parte que es. Y se fijan, ahí está The Ark of the Coven, está la parte de atrás. O sea, hay unos cuantos personajes ahí que salen en la película que, véate, te dice aquí, ok, we're good. So, ya, pues, la tercera es fácil de identificar porque no están solo Harrison Ford en la carátula, pero... Exacto, yeah. Pero la primera y la segunda, como que... Oh, déjame ver. Yo, la última ya salió todavía. Ya salió yo creo que ya disponible en Disney Plus. ¿Cómo es? Cradle of... ¿Cómo es? No, qué sé yo, es algo como del tiempo, qué sé yo. Yo sé que ahí está el traveling también en esa película. Sí. Yeah, I don't know. Sí, está media rara. The Cradle of the Critics. The Cradle of Filth. No, espérate, es una banda. Dial of Destiny. Gracias, sí, me diablo. Nada parecido a un Cradle. Es el Dial of Destiny. Gracias, Silver. Pues, Mr. Gato Neo, la pegué de 10-9. De 9-10. No, ¿cómo se dice gato? Perdón. De 9-10. De 9-10, gracias. No, al revés. Digo, de 10-9. Ahora me confundí yo contigo. Estoy corrigiéndome toda la noche. De 10-9, gato. GG, la pegué. Pues estuvo bueno. Nice. Así que tengo esa paginita ahí para un otro futuro. Me tele más películas más raras allá, a ver. Nice. Dice Silver, it's 9 out of 10. Pero en español se dice de 10-9. So, yeah. Sí, o 9 de 10. Mira, la cuestión que de 10 solamente pegó 9. Ustedes no entienden. Eso para mí está excelente. So, GG para mi compañero, el señor Gatoneo, en este tema de hoy, que era adivina la película con solo mirar el póster. So, vamos a regresar acá a la toma regular de nuestro podcast. Así que, gente, y de esta manera, hasta ahí el tópico de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado tanto como disfruté yo aquí haciendo sufrir al señor Gatoneo. Pero no fue tanto sufrimiento. Tuvieron bastante chévere. Pero para la próxima nos vamos a ir más al corazón, ¿sabes? Te lo prometo. I promise you. Bueno, y de esta manera vamos entonces a qué es la que hay. Vamos a comenzar con Gatoneo, que el listongo está fuego. Así que tírense para atrás. Busquen postcum refresquito, que esto nos va a coger aquí como media hora más. Yes, pues mi listongo está compuesto solamente por Street Fighter VI, es lo que estoy jugando en el canal. Y si tengo un brequecito rapidito, pues también entro un momentito y hago dos o tres peleitas de ranks. El martes, todavía yo estoy con el itinerario de antes, yo estoy los miércoles ahora. El miércoles pasado se dio la vuelta Silver por el chat del stream, informó que había torneo abierto. Mano, qué cosa más salvaje. Ya Silver tenía experiencia con los torneos, así que no nos sirvió de guía. Pero GP, ¿quién más entró? No fue Darkness. ¿Quién fue el otro que entró en los torneos? Esos son torneos que organiza el mismo Capcom a través de la plataforma del juego. Sí, es dentro del mismo juego. Uy. Tú sabes que si vas a Fighting Hub, ¿qué se llama? Hay torneo, y si hay algún torneo abierto o corriendo en ese momento, pues tienes ahí muchos torneos para escoger. Los dividen en por el rank de tu personaje, o sea, para tú poder entrar, digamos el torneo es para Silver y Gold, solamente puedes entrar si tienes un personaje rankeado en Silver o Gold. Había otros para Bronce, y había otros que eran Platinum, Diamond, Platinum Diamond, no estoy seguro si estoy haciendo las divisiones correctamente, pero puede ser que era Gold y Platinum, I don't know. Pero era el concepto es ese, tú puedes competir en torneo y entras con personajes que estés rankeado ahí para tratar de mantener un poquito la cosa más balanceada, uh-huh. No de poner Diamonds con Bronce, Y entonces tú entras allá a los lobbycitos estos que tienen las maquinitas y hay unas maquinitas que se reservan para el torneo y cuando llega el momento, ¡pum!, te mueven para la maquinita y estás ahí, viene la persona. Es eliminación sencilla, los torneos son de 16 personas, pero hay múltiples torneos corriendo en diferentes servers. Yo estaba en North America 22. Silver estaba en, me parece que en el 20 y pico, 30 y pico, GPB estaba también por ahí, estaba en el 37 o algo así. Silver estaba en el 27. Yo me eliminé a la pedra, yo entré al torneo con Chun-Li y me eliminaron, pero que no gané. Puede ser que haya ganado un asalto, pero no estoy ni seguro. Pero es open, es gratis, no te está costando nada. Sí, no, y es súper cool la experiencia. Silver se eliminó, me parece que en la segunda ronda. GP se eliminó como en la tercera. Estaba súper chévere. Estaba súper chévere. He estado pendiente a ver si sale otro. Cada vez que entro ahora a Street Fighter, miro a ver si de casualidad hay uno corriendo, pero no me he topado con más ninguno. Ayer viernes también, pues estuvo jugando Street Fighter en el canal. Estoy en la de hacer el rank con todos los personajes. Quiero hacer eso. No sé si hay un trofeo asociado a eso. I don't care. Quiero hacer rank con todos ellos a ver qué tal. Y yo creo que una vez haga el rank con todos ellos, mi meta va a ser subirlos todos mínimo a oro. Después que lo suba a oro, estoy tranquilo. Nice. Entonces, me puse a jugar con Dalsim. Hice los 10 matches de ranqueo, no gané ni uno. Y entonces, pues me mandaron para Silver 3 sin haber ganado ningún match. Yo creo que porque los otros, pues más o menos tengo un ranking decente. Y dije, vamos a poner a Silver. Inmediatamente de Silver 3 fui a Silver 2. Y escogotado. Y entonces jugué un chispito y qué sé, ok, gané dos o tres y volví a Silver 3, pero no se me está haciendo tan fácil. La manera de jugarlo y el approach y el razonamiento, pues bastante diferente para mí. Algo que sí, abrimos lobby y nos pusimos a jugar ahí entre nosotros, y entonces contra Silver y GPB y a Tukiti, pues no estaba usando a Dalsim, pero con Sparrow, que todavía está un poquito bajito, pues sí me puse a usar Dalsim y la cosa se dio bastante interesante. Sparrow me llegó a ganar y todo. Pero estamos trabajando en el proyecto que es Dalsim. Yo creo que para el próximo stream, pues escojo otro personaje y hago el ranking y por ahí seguimos hasta que los ranquee todos. Pero ya, Street Fighter es la que hay. Por ahí viene Aki, el siguiente personaje del DLC. Va a haber otro más para clasificar. Yo sigo disfrutándome el juego, todavía no he terminado el modo de historia, que era lo que yo estaba haciendo al principio, pero me jugué con ranks y tengo el modo de historia ahí como a mitad. Tengo que terminarlo en algún punto. Ya veremos. Ya veremos. No, no Pero te preocupes, ya. para esas cosas siempre existe Extra Life. No Oh, yes, worry. Extra Life de madrugada, que esa es la que hay. Esa hora es O sea que juegos de ya no deporte es y juegos de NBA pelea. 2K, ahora que es Street Fighter 6. Puede ser que haya NBA 2K, pero Street Fighter no viene mal y con Mortal Kombat nuevo tampoco no viene nada mal de madrugada. Puños y bofetadas de madrugada con Gato Nejo. Yes. Nice. Mira, dice Silver que salió otro hoy, otro torneo. Mañana Oh. corre otros, pero es open todos los ranks. Oh, Uy, wow. uy, Uf. uy. Eso Ese da da miedo. miedo. Sí. Entonces dice Mash que tiene la Pero. misma dinámica que Rocket League, que hacen torneos cada 2 horas por rank y en diferentes modos. Nice. Yo imagino que si tú ganas, yo imagino, no sé, te darán, qué sé yo, maybe skins, cosas así, será, Me maybe. imagino que quizás te dan de los créditos del juego, el dinero del juego. El Para tú juego comprar. tiene una moneda que tú puedes ganar y otra moneda que puedes comprar. Me imagino que te darán de la que puedes ganar. Para comprar skins y cositas bobas así para el juego, estética. Bueno, ya, cositas, I guess, pero no vas a poder comprar personajes, pues los personajes son con dinero real todos. Dice, siempre que te ganan kudos y títulos. Ah, pues el kudo pelú. Dice más ¿Para que. qué? ¿Para qué son los kudos? Para los calling cards. ¿Será? Dice Match que te dan rewards para unos skins que solo puedes sacar en rewards de tournaments en Rocket League. Okay. O sea que si tú tienes un skin de eso así único, ya saben que a este tipo ganó un torneo online local acá del juego. Mortal Kombat 11 hacía eso. Habían varios skins que eran exclusivos de torneo. Ya el que tú veías con eso, tú sabías que le metías salvaje. Por ejemplo, había un skin para Scorpion que era verde, como si fuera Reptile. Salvaje, pero... Aparte de un Scorpion verde en online fight, como que, esto no es fácil lo que viene aquí. Dice así, pero kudos es lo que ayuda a subir los Battle Passes. Así es como sube. Nice. Así que con tu desbloquear el contenido de Battle Pass, tienes cositas extra. Sí, pero hay un... El Battle Pass tiene como que un carril que es gratis y un carril que es pagando. Así pasa en Fortnite cuando vienen las misiones de eventos, está el gratis y está que te paga ya sea con V-Bucks o con chavos reales. Ah, pues súper cool, mano. Yo estoy, la otra vez yo compartí en el chat con los muchachos porque el gato dice, no, que estamos jugando, pero es que llega gente que le mete duro y qué sé yo qué. Yo digo, pues hace falta que llegue Alex para que coja las galletas y practiquen conmigo. Hace falta que yo llegue para que me cojan del punching bag oficial de nivel escondido en Steam. Así practicas, Alex. Sí. Y yo me porto bien, yo cambio uno que ya no sé usar para aprovechar y practicar también. Tainito, saludos, bienvenido, my friend. Saludos, creo que has tenido un buen fin de semana, brother. Qué bueno verte por ahí. Bueno, pues entonces vamos con que la cae con este servidor. Pues nada, en mi caso, pues como siempre, la religión de Fortnite. Siempre que podemos nos reunimos al escuadrón unicorniano y jugamos un ratito. Estamos disfrutando ahí del nuevo contenido desde Heist. Ahora el tema de robar unas mansiones que tenían más clásicas doradas, escondidas en unos vaults. El mapa cambió un poquito, pusieron esas áreas nuevas, esas tres mansiones en los tres puntos del mapa. Siempre estamos por ahí, siempre estamos forniteando con el combo. También estuve la semana pasada comenzando a jugar un juego que salió nuevo para el yo lo tengo en el Game Pass de PC, pero creo que también está en diferentes plataformas por ahí. Es Sea of Stars. Esto es básicamente un jueguito RPG. Estilo de combate de turnos, ¿verdad? Los clásicos de esos jueguitos de antes. Con el arte es bien 16-bit, casi bastante pulido. Son de los mismos creadores de The Messenger. ¿Se acuerdan de The Messenger? Pues son los mismos creadores. Ya pueden imaginar, la estética del juego se ve súper chula. Como dije, turn-based. Lo empecé a jugar, ya he jugado dos veces consecutivas. Ya he matado dos bosses. Pero sí, este jueguito es súper divertido, está súper nice. Pero sí te recuerda lo rico y sabroso que son los turn-based RPG, ¿verdad? Cuando tomas la decisión si curo a mi compañero o ataco, pero si no lo curo, le van a dar, me lo van a matar, me curo yo, para entonces yo lo revivo, pero entonces hay que usar la magia, para entonces yo le curo a este otro. Ese montón de decisiones que tú tomas en 3 o 2 segundos para hacer las peleas, pues este jueguito te la devuelve. Hasta ahora es súper cool porque prácticamente todas las acciones tú las haces con un solo botón. Tú atacas, tú bloqueas con el mismo botón, tú interactúas con el mismo botón, o sea, todo es con un solo botón. O sea, tú te mueves en el mapa cuando tú quieras, explorando, cuando mira la batalla, pues te acomodas en el grid y pues tú coges, quiero atacar a este enemigo, o atacar de abajo, o atacar de medio, tengo magia, tengo ataque físico. El juego está súper bonito, súper cool, lo voy a seguir jugando porque la verdad que me gusta un montón. Y pues también seguimos la aventura de Borderlands 3 con el corillo, que estamos jugándolo desde el principio. Comenzamos por fin la semana pasada, luego, ¿verdad?, de los dolores de cabeza de cómo podíamos jugar con Noé, ya que mi PlayStation 4 pues le da una changuería que a veces quiere prender, a veces no. Hoy cuando prende, no coge la resolución de los monitores de Noé, por alguna bendita razón no la coge. Entonces cuando trato de hacer el reset, no hace reset, me dejo el botón pegado, casi un minuto y no hace nada. Y yo, qué chévere. Pero, ¿en qué tú estás jugando Borderlands? Ahora mismo, yo lo estoy jugando en PC porque... ¿Y por qué Noé no lo juega en PlayStation 5? Yo lo estoy jugando en PC porque yo tenía una copia que dieron gratis en Epic Games. ¡Epic Games for the win! Una copia gratis que dieron, pues yo la descargué. Entonces, el PlayStation 5 está en el cuarto de Noé, yo se lo presté a ella. Ella está con su cuenta de PlayStation 5 y jugando Borderlands 3 desde mi PlayStation 5. Entonces, ella creó su personaje y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que como pues, el juego tiene... cross save, tiene cross platform, tiene cuánta madre hay, pues tú sabes. Pero nada, lo que hicimos fue que todos comenzamos un personaje nuevo. Hicimos un shuffle, Mash cambió main, ahora está usando al que usaba la Gunner. Yo estoy usando el que usaba Mash, que era Flak. Noé tiene el Agent y Moto, pues se fue con la Siren. Y nada. Siren for the win. Entonces, estamos apabullando el juego. Estamos prácticamente haciendo main story. No nos estamos desviando para side mission ni nada. Queremos hacer la historia y pa, ya. Tú sabes. Y como estamos los cuatro, pues, uno que otro que un down, pero nos reímos rápido. Eso, pero ya, estamos metiéndole chévere a Borderlands 3. Así que le estamos metiendo los domingos y maybe los martes o los lunes. Domingo y lunes estamos metiendo a Borderlands 3 y los martes estamos jugando Fortnite para no perder la costumbre con el corillo. Y aparte nice. De eso, pues, nada más. No he estado jugando nada más. Yo te tenía de fondo el domingo mientras estaban jugando ahí Borderlands, pero no estaba escuchando el stream. ¿Qué tal la impresión de Noé? ¿Le gustó o más o menos? Pues mira, hasta ahora todos le preguntaron lo mismo, porque Noé, ¿verdad? Para los que no conocen Noé, cuando son juegos de primera persona, a veces si los movimientos son bien abruptos, o sea, que la cámara se mueve así súbitamente para todos lados y la acción es frenética, pues eso a veces ya la hace sentir mal. A veces hasta pues se marea un poco. De dolor de cabeza. Sí, de dolor de cabeza y como que se desilusiona. Por suerte, con Borderlands 3 no le, o sea, la está pasando bien. Lo que sí es que, obviamente, ella dice, mira, necesito que me expliquen porque obviamente el skill tree, toda la información de las diferentes armas que hace, los stats, pues eso a ella como que la tiene un poquito confundida. Nada, yo dije, nada, con calma, yo me siento contigo en la semana y te explico lo del skill tree. Yo dije que lo de skill tree, básicamente tú puedes ir poniendo puntos, asignando puntos en diferentes skill trees hasta hacer un build que tú entiendas que te convenza, tú sabes. O si te quieres ir por la línea de un skill tree solamente, pues tú asignas todos los puntos en esa línea y ya. Pero si no, pues tú los puedes combinar, tú puedes coger atributos de diferentes, cada persona tiene hasta tres arbolitos de habilidades y tú puedes asignar puntos en los tres como tú quieras. Y te haces el build más hostioso. Bueno, yo estuve buscando información y por ahí hay imágenes de skill que están súper OP. O sea, me pongo un punto aquí, un punto aquí, un punto allá y hace un skill del cara. So, estamos en esa. Pues mañana me dijo por la tarde, por la tarde te pongo tu agente al día con las armas, con el skill. Le dije que no se dejara llevar tanto de los puntos porque a veces habían armas que eran de level más bajitas a lo que tú estás y el damage es sumamente alto, más alto que un arma, que un level más alto de lo que tú estás. O sea, que tiene, yo digo, es importante que leas. En Borderlands este, por lo menos en el 3, hay que coger un poquito más en serio la cuestión del uso de las armas por eso. Porque nada más que porque tú la ves que es azul o violeta, o inclusive legendaria, no necesariamente es más fuerte que una que usted tiene de level, por ejemplo, level 7 o level 8, porque esa de level 7 level 8 tiene a lo mejor unos atributos que esa legendaria no tiene y hace más damage. O sea que son cosas que poco a poco uno como que va cayendo otra vez en tiempo, esta cuestión de Borderlands, porque Borderlands es un juego que a la larga no es para cogerse en serio tampoco, o sea, esto es simplemente para divertirte, coger loot a lo loco, matar enemigos, pero ya en este como que se fueron más a la cuestión de que mira, estas armas tienen estos stats, tienen este número, tú sabes, pero no es difícil, no es difícil, una vez te le coges el golpe, pues más o menos tú decides con qué arma te quedes, con qué arma te sigue la historia, eso ya. ¿Qué tipo de arma está favoreciendo Noé? Te pregunto, pues, a pesar de que hay miles de armas por ahí, yo tiendo a quedarme con SMGs en Borderlands. A mí me gustan mucho las SMGs y los rifles. Yo creo que se está yendo por la línea de los rifles. Y me parece, yo como que la escuché que estaba usando snipers. No estoy seguro, a mí está que sí. Y a él le gustan los snipers, porque en Fortnite a él le encantan los snipers. Pero yo creo que está en esa línea. Tengo que preguntar bien, pero creo que por lo pronto le he visto peleando con rifles. Ok, yo no me acuerdo si Borderlands 3 tiene algo que te aumente como que la afinidad con un tipo de arma. A lo que me refiero, en Borderlands 1 sí me acuerdo, porque eso era uno de los features que mencionaban, que tú, a medida de que tú utilizaras un tipo en particular de arma, te volvías más proficient y los stats aumentaban para ese tipo de arma. No le aumentaban al arma, sino que eran stats tuyos para ese tipo de arma. Y yo Borderlands 1 me lo pasé con SMG, de que no importa el SMG que yo cogiera, el reload speed mío era super cool, pero era porque el character tenía un montón de afinidad. Pero no estoy seguro si Borderlands 3 tiene algo así. Sí, hay que preguntar a Marsh si hay algo así dentro de los skills. Yo me acuerdo de eso que tú dices, sí, que inclusive si la afinidad era más damage, reload más rápido, sí, todo. Te incrementaba eso. Dice por ahí, el flag mío meltea voces con el skill que tengo. Mira para allá. Depende de los skills que escojas. Y cuando pasa el juego, puedes tener Guardian Ranks. Y ahí escoges. Ah, hay que pasar el juego para llegar a todo ese truquito. Uy, tengo una delta por ahí. Y tenemos un raid de parte de Cultura Secuencial. Muchas gracias a todos quienes de parte ahí de Cultura Secuencial. A cargo de el guacho de la galaxia, Mr. Starfield Guacho. Espero que se encuentren todos sumamente bien. Gracias por ese raid. Estamos ya en la parte final de nuestro podcast en vivo. Así que bienvenidos sean todos. Pero sí, hay que chequear, pero Masho es nuestro guía, porque ya Masho terminó. Gimoto lo abandonamos en el chapter 17, y estamos recomenzando eso, pero estamos avanzando bastante, o sea, estamos haciendo un boss por turno, eso. Yo estoy tratando de acordarme si yo terminé Borderlands 3 o no. Yo creo que sí, bueno. Sí, no me acuerdo. Busca el file. Busca el file, a ver. Yo siempre ando con una handgun, SMG, LMG y shotgun. Yo encontré una shotgun que es bastante buena. Ya desbloqueé 3 slots de arma. Huepa, nice. Dice Mocho. Uy, gracias, Guacho, por ese resub. Muchas gracias. 28 meses en la verdad bacala. Saludos, Guacho. Gracias. Saludos, Guachín Birín. Escucho la alta, pero no se ve en pantalla. Buenas noches para ti también, Guacho. Gracias por el rey. Gracias por ese resub. Las snipers yo las uso mucho porque se quedan sin bala muy rápido. Yo no uso snipers en Borderlands 3. Yo no las uso. Los rifles y las SMG. Gati jugamos 8 horas corridas el día que salió, de eso me acuerdo, ¿sí? Porque Gato faltó el trabajo para hacer un maratón de... Yes. Me acuerdo que hasta Sombra estaba jugando con nosotros, estábamos todos metiéndole ahí el juego. Yo me jodí, yo no pude irme Day One porque lo pedí por Amazon y me lo botaron, nunca llegó. O sea, fue... El cartero lo está disfrutando. Sí, mano, el cartero lo está disfrutando desde hace ya como 2 años atrás, 3 años. Está brutal, de verdad. Qué horrible. Y era el deluxe. Y me volvieron los chavos, el juego nunca llegó. Gigi, lo compré digital, qué remedio. Ni modo. Así que ya. Bueno, así que nada, de esta manera pues llegamos ahí al final de qué es la que vamos. Entonces, para el cierre oficial de nuestro podcast en vivo para esta semana, gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado en formato de audio, lo pueden escuchar en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomar, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, X, Twitch y YouTube. Se nos me acostumbra todavía, es X. Que me debo el gato, el te iba a comentar que el image slideshow que nosotros tenemos al principio de stream, voy a poner una X ahora, hay que sacar el pajarito. Ay, que ese maldito Elon Musk dándome más trabajo. A la madre que lo parió. Maldito Elon Musk de Mir. Sabes, todo un montón de cosas que cambiar, pero eso no es lo único que hay que cambiar. Chacho. Estoy acá jugando a ver si se arrepiente y regresa para atrás. Chacho, sí, brother. Nos dañó las camisas, dañó todo. Bueno, también recuerden que estamos aquí en Twitch los 7 días de la semana, los domingos, lunes, martes, desde las 8 de la noche con Alex Nation y Mash 188, los miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 11 de la noche con Gato Nejo y el señor Sparrowwolf. También todavía tenemos mercancía bien bacala, la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y antes de irnos, los invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Twitchosfera. Está por ahí Alter Latino, Erosirey, Video en SF, La Dama Alfa y G. Pérez Bosques. Y de esta manera, mis queridos bacalaos, nos retiramos hasta la próxima, gente. A una última leída antes de irnos, dice por ahí, Casa Indy, ya se van. Sí, ya nos vamos. Vamos. Ya llegamos a la parte final, así que, pero gracias por estar por ahí. No se vayan, papi, mañana yo tengo que madrugar, si no, nos quedamos una horita más. No se vayan, que Alex va a poner Street Fighter ahora. Sí, el Encore. Gente, Gato va a estar jugando off-stream Street Fighter 6, porque antes de comenzar a jugar, estaba jugando. Yo escuchaba que los botones, así que prepárense, que Gato va online. Pero no en el canal, pero allá en el Play, o sea, lo ven la notificación, métanse en el lobby. Es sábado, mañana se trabaja, no, yo no, pero trabajo en la iglesia, tengo que madrugar. Así que ya. Yeah. Bueno, mi gente, nada. De esta manera nos despedimos. Entonces, hasta la próxima. Gente, cuídense. Stay safe. Hidrátense. Así que Alex Nation y Gato Neo signing out. Bye, bye. Bye, bye.